Para Tonto, que ciertamente es importante, estaba ligado a la Escuela de Estudios Culturales de Bélgica, que es famoso por su libro La Formación de la Clase Obrera Inglesa, que es su libro más famoso, realmente ejemplar, que hasta ahora habría que leerlo para tener un sentido histórico, digamos así, en relación con las clases, que las clases no son el resultado automático de las relaciones de producción. Es también el resultado de la actividad de los propios, de los propios miembros de la clase obrera. Así es lo que he visto, que una historia desde abajo, demostrando, digamos así, la actividad, la agency de las clases sociales. Que su gran mensaje aquí en esta obra es que el concepto de clase debe asumirse como un concepto histórico, que se ha formado históricamente. Era el aporte fundamental de este hombre. Aquí está más o menos lo esencial. Hay que conocer a los autores. No basta con conocer sus obras, es muy importante noticias sobre su biografía, ¿no? Sus datos biográficos. Nació, por supuesto, en el Reino Unido. Terminó en Birmingham, por supuesto. Su trabajo más conocido, esto está traducido al español: Los Usos de la Literatura, aunque no sé si está muy bien traducido eso, más bien de la escolarización, que sería mejor, de la escritura. Sí, tengo alguna capacidad. Vale. Literatura significa eso, más bien, ¿no? Sí. Significa escolarización básica, según yo. Que fue publicado en 1957. Entonces aquí Richard Hogan pues defiende el valor de la cultura popular frente a la cultura de masas. La cultura de masas, por supuesto, determinada por los llamados medios masivos populares, ¿no? Y otros productos de la tele, lo que hoy llamamos como industrias culturales. Su papel fue determinante, porque fue el fundador y el primer director, absolutamente determinante en el nacimiento de los estudios culturales. Estuvo al frente hasta de 64 al 73. Bastante tiempo, ¿no? Sí. Y después se fue a la UNESCO. Había sido que ocupó este puesto, fue subdirector general de la UNESCO entre 1971 y 75, ¿eh? Así que este es otro de los autores básicos, y este es un libro fundamental, que hasta ahora es un libro, digamos así, que merece ser leído. El otro autor fundamental es justamente Stuart Hall, que es afrocaribeño, que nacido en Jamaica, estudió en Old Force. Fíjese que, al igual que Hogan y Williams, trabajaban como asesores en educación de adultos, y de adultos, de jóvenes adultos obreros, ¿no? Eso explica en gran parte la sensibilidad que tienen ellos hacia la cultura popular y hacia la clase obrera. Ellos mismos todos son de origen bastante modesto, ¿eh? Son de origen social modesto, trabajaron después en educación de jóvenes adultos, y esa experiencia fue determinante también en su obra, ¿no? Así que este señor ya fue desde muy joven, ya era conocido. ¿Por qué? Porque era editor de la revista The New Left Review, la revista de la izquierda socialista inglesa, ¿no? fue el que reemplazó a Hogarth como director. Y estuvo, fíjese, al frente de 1968 a 1979. Decíamos que fue la edad de oro de la Escuela de Estudios Culturales. Durante este periodo, claro, él consolidó su agenda intelectual y política. Así que estos nunca se pararon, digamos así, la academia, la política. Todos estaban comprometidos de alguna manera con la izquierda inglesa, con el socialismo inglés, ¿no? Al mismo tiempo era muy famoso porque aparecía en público. Así fue el caso de un intelectual público británico que intervenía frecuentemente en radio, en televisión, en entrevistas y cosas así, ¿no? Y por supuesto, intelectualmente se dedicó a toda su vida a atacar al thatcherismo. Él inventó este término, significa la ideología de Thatcher, ¿no? Digamos. Y este es Thompson. Acabamos de ver su fotografía, ¿no? Es curioso, nació en Oxford, de padres misioneros metodistas. Conocía muy bien los ambientes del metodismo inglés, tanto así que vincula el nacimiento de la clase obrera inglesa con el metodismo, ¿ya? Que era una congregación bastante democrática, muy interesante esto, ¿no? Por otra parte, bueno, estudió, luchó en la Segunda Guerra Mundial, no fue ningún emboscado, como ustedes ven. Estuvo en una compañía de tanques peleando en Italia contra los alemanes. Estudió en el Corpus Christi College, Cambridge. Ustedes conocen el sistema inglés, que es realmente envidiable, ¿no? Los college, no se trata de la universidad. Es decir, que son alumnos internos que van a la universidad, pero todos viven en el college. En uno de los colegios hay colegios famosos, aristocráticos, menos aristocráticos, etcétera, etcétera. Y en los college, pues viven, estudian y comen, y tienen a su servicio un equipo de tutores en el college. ¿Cómo no van a estar bien formados, no? Así que es impresionante eso, este tipo de organización, digamos así. Así que los alumnos allá son privilegiados. Además tienen apoyos bibliográficos, apoyos pedagógicos de primera categoría. Así que en la librería pues sobran los estantes cargados de textbook y de antologías para los alumnos. A veces hay antologías y trabajos solamente para los exámenes trimestrales. Así que, por eso yo me trato de romperme todo para darle por lo menos esto que equivale a una especie de textbook en esquema, ¿no? Ellos también tienen el esquema. Hay uno, yo tengo ahí un libro para exámenes trimestrales, todo en esquema. Y de ahí saqué la idea, por supuesto. Bueno, así que comprometido política, siempre fue de la izquierda. Es que sí fue comunista, no solamente socialista. Fíjese, forma este grupo que era el grupo de historiadores del Partido Comunista. Le llamaban Grupo de Cambridge. Y dentro de este grupo estaba nada menos que este que conocemos bien, Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm. Y este artículo, este grupo tenía su revista propia, Pasado y Presente, ¿no? Casi todo abandonaron el Partido Comunista, por supuesto, en 1956, como protesta por la invasión soviética de Hungría. Pero la revista siguió publicándose incluso después, ¿eh? Por lo tanto, este señor juega un papel muy importante en la formación de la nueva izquierda a finales de los 50. Siempre fue crítico, incluso de los gobiernos laboristas, ¿eh? Así que, además era un comprometido, luchaba contra las armas nucleares en Europa, intervenía en el diálogo entre movimiento pacifista europeo y los disidentes soviéticos, apoyaba a los disidentes soviéticos. Por eso no lo quería nada, por supuesto, en el ámbito soviético y los comunistas extremos, ¿no? Pues decían que actuaba al servicio del imperialismo americano. Este es más o menos tonto. Es un gran personaje, es un gran historiador. Es muy difícil sintetizar lo que fue esta escuela. ¿Por qué? Porque varió muchísimo en el tiempo y en el espacio. Así que no se caracteriza ni por su orientación teórica unitaria. Así que además su propia filosofía era esa, ¿no? Le encantaba que nadie pudiera definirlo. Es que no tenemos definición. Nosotros cambiamos según las coyunturas y según los momentos. Porque así tienen que ser las ciencias sociales y las ciencias culturales, ¿no? Pero esto que yo le voy a presentar es una buena síntesis, creo yo, de lo que fue esa escuela tan difícil de definir y de describir, ¿no? Evidentemente que es un fenómeno único. Así que fue una especie de revolución en las ciencias sociales, una revolución que puso en el primer plano de la agenda académica la cultura, la que más contribuyó a lo que hemos llamado giro cultural en las ciencias sociales, la escuela que más fuertemente influyó. Aquí están algunas características fundamentales, ¿no? En esta escuela se trabaja en forma interdisciplinaria, en términos de los intereses de investigación, y también porque sus influencias teóricas son muy diversas, ¿no? Y que nada de que los estudios culturales sean una disciplina más dentro de las ciencias sociales, ¿no? Es interdisciplinaria. La tesis básica va a ser que es imposible abordar el estudio de la cultura desde una sola perspectiva, sino desde múltiples perspectivas. Y ninguna, como voy a decirle, ninguna disciplina, ni siquiera la antropología, puede arrogarse la propiedad de la cultura, ¿no? Por eso es muy importante esto. Su carácter interdisciplinario, por definición. Otra característica general que se diluyó un poco en los últimos años de esta escuela, pero que dominó durante toda su historia, es el interés por estudiar la cultura en relación con el poder y la resistencia. Así que nada de programa fuerte aquí, nada. El programa fuerte de Alexander, aquí no funciona, aquí se estudia el impacto del poder y del contrapoder, que es la resistencia, ¿no?, sobre la cultura. Otra cosa interesante que va a perdurar es que introduce el estudio de la cultura popular en la agenda académica y le dan el mismo trato que el estudio de la alta cultura. Y no solamente eso, sino que ellos sobre todo estudian la cultura popular, no la alta cultura. Y lo que decíamos al comienzo es que ellos están siempre ligados, no niega su compromiso político directo o indirecto con la izquierda inglesa. Así que ellos dicen, somos socialistas, estamos influenciados con la izquierda inglesa, ¿no? Estos son los rasgos fundamentales de esta escuela. Yo creo que está muy bien hecho. Esto está bien. Decíamos que nunca tuvo una sola teoría una teoría homogénea que definiera la escuela, no. Los enfoques teóricos fueron variando a través de los años. Comienza, como decíamos, con la obra de Raymond Williams y Richard Hogarth entre fines de los 60 y comienzos de los 70. ¿Eh? Me olvidé decirle que para mí, Raymond Williams, es, en su definición de la cultura, pues fue una especie de un precedente de la concepción simbólica de la cultura. Aquí tengo ahí una ficha, no pude meter ya ahí en la, ya estaban hechos los esquemas. Fíjese cómo define la cultura Raymond Williams: el orden de significados, en inglés de signifying order, ¿no? El orden de significados es de semiótico completamente, ¿no? Sí. Y fue mucho antes que Clifford Gay. El orden de significados a través del cual necesariamente un orden social es comunicado, y la relación comunicación y cultura, que muchos comunicólogos no entienden todavía, ¿no? Pues gracias a la cultura es posible la comunicación, ¿no? Aquí lo pone, a través del cual, a través del orden de significados, un orden social es comunicado, reproducido, experimentado y explorado. Es una definición excelente. Y es ya algo, es algo así, un precedente de la definición semiótica de la cultura que vamos a encontrar en Clifford Geertz y en otros autores más, ¿no? Bueno, eso es, desde fines de los 60, fíjese este, desde los 60 hasta, y durante toda la década de los 70, esta escuela adopta el planteamiento marxista de la nueva izquierda inglesa, que se inspira en el marxismo occidental, nada de marxismo mecanicista, economicista, reduccionista, no, sino que solamente el marxismo, que dio peso a lo que llamamos superestructura, a la cultura, por lo tanto, ¿no? Uh-huh. A la instancia ideológico-cultural, que fueron autores como Lukács y sobre todo Gramsci, y también la escuela de Frankfurt. A esto le llaman marxismo occidental, por oposición al marxismo clásico, que es más economicista, que es reduccionista, etcétera, etcétera, ya saben. En esta época estamos, de los 60 hasta toda la década de los 70, en esta época, se introducen también, entró de lleno Althusser. Así que el planteamiento de Althusser y del estructuralismo, sobre todo a nivel de método de análisis, ¿no? De ahí la postura, ellos tienen la idea de que la cultura tiene una relativa autonomía, pero a la manera marxista, a la manera de Engels, cuando hablaba de la autonomía de la cultura, ¿no? Y también, por supuesto, aquí hay el reconocimiento de la importancia de la ideología en la configuración de la conciencia popular, de la ideología también dominantes. Bueno, sigamos aquí el desarrollo histórico de la teoría. Bueno, a ver, fíjense que desde el comienzo de los 80, Gramsci reemplaza a Althusser. Hubo un momento en que Gramsci tiene un dominio absoluto ahí en la escuela, ¿no? Todavía me acuerdo de una feminista, de ahí una ilustre alumna y después maestra, ¿cómo se llama? Va a aparecer después. Pues era impresionante su conocimiento de Gramsci, ¿no? Va a aparecer después. Gramsci reemplaza a Althusser. ¿Por qué? Porque veía decían que Althusser era demasiado determinista, los aparatos ideológicos eran demasiado dominantes, tumbativos y de larga duración. No se podía estudiar la formación coyuntural de la ideología. Entonces Gramsci sí permite, él habla de coyuntura y de cómo las ideologías pueden formarse coyunturalmente. Y esto era muy importante para ellos, para explicar la ideología del tacherismo. Y que el tacherismo no se puede explicar sobre la base de Althusser, sobre la base de Gramsci sí. Okay. ¿No? Así que Althusser, bueno, Gramsci reemplaza. Pero también se asume idea de Foucault, Lacan y Derrida. Es increíble lo que el postestructuralismo, lo vimos, ¿verdad? El postestructuralismo ha tenido un muy fuerte impacto sobre el pensamiento social. No solamente en Inglaterra, también en los Estados Unidos. Ahora, en los últimos tiempos, aquí comienza la desagregación, digamos así, de la escuela, se observa el abandono gradual del marco marxista a favor de un verdadero cóctel, un cóctel, digamos así, de teorías tomadas de todas partes, fundamentalmente, bueno, una concepción de la sociedad como textura híbrida conformada por múltiples fuentes de desigualdad y por luchas locales fragmentadas. Ya ustedes adivinarán el postmodernismo. El resultado ha sido la configuración de, sí, muy dinámica, muy compleja, una configuración de campos de investigación que donde se analiza fundamentalmente la textualidad, así que textos, de todas las clases, la significación, la ideología y la identidad en términos de su relación con los sistemas de poder. Esto nunca se abandonó, la relación con el poder. Así que al final terminan descartando el esquema marxista. Afirma que sí, que hay estructura de desigualdad, pero que no solamente está formada por las clases sociales, esas estructuras, sino por todas las formas de la desigualdad. Así que de género, de raza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de una manera no articulada teóricamente. Así que esto es más o menos la síntesis de su desarrollo teórico. Y esto va a tener el comienzo de su fragmentación y de su desaparición. Vamos a ver cómo las feministas del grupo acabaron con él. Con la escuela. ¿En serio? Sí, claro. Las feministas. Veamos ahora los aportes de Raymond Williams y Richard Hogan. Okay. Ambos autores son muy importantes. Decíamos que reaccionan contra la perspectiva elitista, como la de Leibniz, no sé cómo se pronuncia. Leibniz. Cuando ustedes lean el Leibnizismo, en inglés significa eso, ¿no? Es una perspectiva elitista, sobre todo de Eliot. Les dije que en Inglaterra hay una enorme tradición, digamos así, una enorme tradición humanista desde fines del siglo XIX. Era increíble. Y en las escuelas se enseñaba eso justamente, así que el humanismo clásico, etcétera, etcétera. Había inspectores de la reina que recorrían las escuelas para asegurarse de que se estaba enseñando las humanidades clásicas, inspectores de la reina que recorrían todas las escuelas. Para que entienda contra qué reaccionan estos autores, no reaccionan contra todo esto. La idea era que los estudios culturales solo tienen que tomar en cuenta los parámetros de la alta cultura. Se despreciaba la cultura popular en cualquiera de sus formas, ¿no? Como pobre, como trivial, etcétera, como una forma degradada de la cultura en relación, pues claro, los estándares eran los clásicos. En cambio, estos señores, fíjense bien, son de origen humilde, no le hablan mucho, por lo tanto, las humanidades clásicas, aunque ellos lo estudiaron, les enseñaron esto. Además de eso, tienen la experiencia de trabajar con adultos jóvenes obreros, los dos. ¿Y qué es lo que descubre? Ah, que los estudios culturales en el sentido elitista, pero no tenían pues ninguna resonancia entre los jóvenes obreros, pues sí, con los que ellos trataban todos los días y eran sus alumnos. Ninguna resonancia, que era otra la cultura de la clase trabajadora y de sus estudiantes. Y de ahí ya se metieron a estudiar la nueva cultura, esta nueva cultura que para popular, que para ellos estaba relacionado con los medios, con lo que hoy llamamos medios masivos, la prensa de masa, etcétera, etcétera, ¿no? Este nuevo enfoque ya comienza con este libro famoso, Los usos de la literatura, de Richard Hogarth. Introduce este nuevo enfoque proponiéndose investigar, fíjese, los cambios en la cultura de la clase trabajadora, particularmente los promocionados por la prensa de masa. Así que aquí Hogarth estudia William, ahí va a estudiar en primer, básicamente es donde está la influencia de la prensa, ¿no? La visión del mundo, el estilo de vida, ¿no? Esto está abajo. Así, estudia la visión del mundo, la clase trabajadora, hace el trabajo exploratorio de los lugares de trabajo, de los obreros, en el hogar, la familia, analiza la tradición oral y la religión de la clase obrera. Ahí comienza lo que los estudios culturales. Fíjense en qué época estamos, en qué años estamos, ¿no? 57. Su conclusión es que los viejos modos de vida y las actitudes tradicionales de la clase obrera inglesa habían sido erosionados por el impacto de la prensa de masa. Para él, la prensa de masa son los tabloides, las novelas populares, por supuesto. Las novelas populares, que en Inglaterra tiene una enorme tradición, en toda la época de la revolución industrial, las señoras de los empresarios se dedicaban a leer novelas, y hay muchísimas novelas con autores femeninos. Es increíble. Autoras femeninas, bueno, autoras. El pueblo inglés aprende a leer porque tiene que leer la Biblia. Ese es el primer pueblo del mundo donde realmente se implementó ese uso de la lectoescritura, la literacy. Claro. Por la práctica de la Biblia, como la tienen que leer a diario, enseñan a leer. Ahí se pasaron a la vida laica, ya no la Biblia, pero... Y las novelas populares, porque... La señora del empresario ahí en el campo, por ejemplo, en sus grandes residencias campestres, no sabían qué hacer y qué iban a hacer. Leer. No había cine, no había televisión. Pues a leer novelas, las novelas populares, ¿no? Las historietas y las famosas tragamonedas que comenzaba entonces, ¿eh? Las famosas tragamonedas. Eran los videojuegos, los animes. Aportando de una postura... Bueno, atención, que Hogarth considera que esta influencia de la cultura de masas o de la cultura popular es hasta cierto punto nefasta. Él es nostálgico del pasado. Él está soñando en la época en que la clase, los obreros, formaban coros, cantaban, formaban bandas, jugaban a los dados y a las damas, ¿no? En sus pubs, tomando cerveza, y en sus pubs tradicionales, las cantinas tradicionales, en la época de oro para él. Así que imagínense, los obreros cantando, tocando bandas, etcétera, etcétera. Así que pues, él es nostálgico. No es que él apruebe esto, es moralista desde ese punto de vista, ¿no? Qué gracia. Bueno, lo importante de él, por eso, no es tanto el análisis, porque todo está sesgado en este sentido, los tiempos de antes, cuando la gente trabajadora tenía más cultura, cuando cantaban todos juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por eso, más bien, lo que él aporta fundamentalmente es meter la cultura de la clase trabajadora en la agenda académica. Eso es contribución fundamental. Lo cual es un gran mérito si consideramos lo que decíamos anteriormente, la concepción elitista de la cultura. Así que él aplica esto, introduce la cultura de la clase trabajadora en la agenda académica. Y aplica los métodos de la crítica literaria, esto va a continuar, ¿no? A los materiales de la cultura popular, los cuales evidentemente era un escándalo para los literatos, para los amantes, los clásicos. ¿Cómo van a considerar de la misma manera los textos clásicos, los textos culturales, populares, como no sé, como las novelas populares, etcétera, etcétera? Bueno. Raymond Williams, en cambio, hizo, decíamos, importantes contribuciones de carácter teórico sobre la cultura, ya vimos, ¿no? Sobre todo en su libro Cultura y Sociedad. Aquí él hace un análisis sistemático sobre las diferentes ideas, algo que han repetido después los culturalistas americanos, ¿no? Así que Kluckhoff y compañía, la enorme variedad de sentido que ha tenido la cultura a lo largo de la historia, ¿no? Eso ya lo toca Raymond Williams. Él afirma que la idea de cultura y sus diferentes usos depende del tiempo, digamos así, de que va cambiando en función de los cambios económicos, políticos, sociales de largo plazo. Por lo tanto, la historia de la idea de cultura, que ha variado tanto, es un registro de nuestras reacciones, dice literalmente, en el pensamiento y en el sentimiento a las condiciones cambiantes de nuestra vida común. Entonces el libro concluye con importantes discusiones sobre la nueva cultura de masa y la cultura de la clase trabajadora, y igual pues, escribe en la agenda académica, y esto es nuevo, piense en la época en que estamos, digamos así, y en todo este background de cultura elitista desde fines del siglo XIX en Inglaterra, ¿no? Así que esta es la obra más importante de Raymond Williams. Su segunda obra importante es La Larga Revolución, en el 61. El primero era en el 58. Esta obra es segunda obra más importante del 61, ¿no? Y claro, marca un desplazamiento hacia una concepción mucho más sociológica de la cultura. Entonces, él aquí explica muy bien, Williams, este libro está traducido al español, y sigue siendo útil. Ahí considera que la literatura y el arte está muy bien, pero solo constituyen una de las especies de la cultura, no toda la cultura. Vamos. Hoy día esto nos parece una banalidad, pero en esa época era una revolución. Propugna, por lo tanto, una concepción más amplia, es el que introduce esta definición de la cultura como modo de vida total. ¿Se acuerda que hemos registrado esta definición cuando hablamos del proceso de formación histórica del concepto de cultura? Entonces, the whole way of life, el modo de vida total, él introduce esto. Bueno, lo que menos interesa es su idea de la larga revolución, porque dice obviedades, ¿no? de que en las dos últimas tres centurias se produjeron niveles más altos de industrialización. Aquí, corrijan esto, no es de alfabetización, sino de escolarización. De escolarización, siempre nos encontramos con la literacy, escolarización, ¿no? Entonces, y de democracia. Y que estos factores se han entrelazado de modo complejo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es obvio. Sí. Lo que es interesante en este libro es su concepto de estructura del sentimiento. Esto es un concepto muy interesante. Es un concepto que se parece al Zeitgeist, al espíritu del tiempo de la filosofía alemana, ¿no? Y es muy interesante porque ustedes lo van a captar muy bien, ¿no? Es un concepto que trata de captar o de explicar cómo cada cultura, en una época bien determinada, tiene como sus colores propios, sus sonidos propios, sus sabores propios, sus imágenes propias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y que esto se puede estudiar. Y él mismo hizo indicaciones de cómo estudiar, ¿no? No en forma directa, porque esto se siente, ¿no? Sino a través de lo que llama, de lo que se llama la cultura documentaria, ¿no? La estructura afectiva, ¿por qué? ¿Por qué estructura? Porque dice, aquí está una cita, ¿no? Es tan firme y definida como lo sugiere el término estructura, pero opera en las partes más delicadas y menos tangibles de nuestra actividad, ¿no? Y fíjense que no se trata de un asunto individual, algo compartido por una comunidad o una generación. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo eran los 70s o los 80s? A ver, ¿qué responderían ustedes? Ahora, pongamos los 70. O ya era demasiado, ¿eh? No había nacido todavía. Estábamos haciendo. ¿A cómo eran los 90? Eso sí, ¿no? Los 90. ¿Qué son los? ¿Cómo ustedes definirían? Van a pensar en música, en actores, quién eran los que sobresalían, acontecimientos que marcaron la época. Eso es lo que él entiende por estructura, es curioso, ¿no? Y que la cultura es también algo afectivo, tiene olor, tiene sabor. Uno puede reconocer eso y uno lo estudia a través de lo que él llama cultura documentaria. Es decir, que a partir de escritos, construcciones arquitectónicas, modas, que dice, nos expresan la vida en términos directos cuando los testimonios vivos callan, ¿no? La única manera. Así que este concepto es muy interesante todavía, porque operacionaliza más lo que los alemanes entienden por el espíritu del tiempo, y demuestra que la cultura no es solamente conjunto de creencias, el conjunto de, digamos así, de valores, de creencias, etcétera, etcétera, sino que tiene color, sabor, hasta tiene su música propia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, vamos a ver, esto es, estamos con Hogarth, ¿verdad? William, perdón, estamos en William. La obra de Williams da un nuevo y decisivo giro con la publicación de su libro Marxismo y Literatura, está traducido. Aquí se vuelve completamente marxista. Inicialmente él mantenía una cierta distancia, ¿eh? Hasta ahí, hasta 1977, él mantenía una sana distancia, diríamos, de su obra, sus estudios literarios, la cultura popular, digamos así, del marxismo. Una cierta distancia. Pero a partir de aquí se acabó toda distancia, ¿eh? Así que terminó siendo realmente marxista. Porque ¿qué pasó en esta época? Leyó a Benjamin, leyó a Lukács, leyó Althusser y a Gramsci. Durante toda esta época, durante los 60 y los 70. Entonces, terminó eliminando toda distancia del marxismo e introduciendo la teoría marxista en el corazón de su obra académica. Así que él hablaba, por ejemplo, de la compleja relación establecida, fíjese, esto es muy interesante, una relación entre las diferentes estructuras del sentimiento con las diferentes clases sociales. Es decir, que si yo hago una encuesta bien organizada, quiero estudiar estructura de sentimiento, por ejemplo, pregunto a gente de la clase alta, a ver, ¿cómo era, a ver, la década pasada? A ver, ¿cómo? A veces hay historiadores, yo tengo ahí un amigo historiador que estudia, hace la historia así por décadas y... ¿cuáles son los hechos sobresalientes que dieron carácter especial a esa época? ¿Quiénes eran en esos momentos los que triunfaban? ¿Qué sé yo? En el cine, actores famosos del teatro mexicano, cantantes famosas de la época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, y lo que está diciendo es que si yo pregunto a gente de la clase alta, cuál era la estructura del sentimiento, digamos así, de la cultura, va a tener una visión muy diferente que si yo pregunto a los de abajo. Los de abajo me van a sacar, por ejemplo, como cosa que marca profundamente una década, los luchadores famosos de lucha libre, ¿no? Pero la clase alta, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Claro. Esto es algo que se puede desarrollar y aprender todavía. Es un concepto muy interesante, este concepto de estructura de afectiva de la cultura, que surge de toda cultura, ¿no? De las culturas tomadas así en concreto. Así que la cultura no es algo puramente racional, algo que se mantenga a nivel de conocimientos y de creencias, digámoslo así, ¿no? Es también una realidad profundamente afectiva. Vivimos nuestra época, y ustedes lo están haciendo en estos momentos, ¿no? Y lo viven profundamente. ¿Sí? Perdón, doctor, ¿quién es su amigo el historiador? ¿Qué? ¿Quién es su amigo el historiador? Enrique Rajenberg. Gracias. Oye, ahí sí lo voy a tener que defender, ¿eh? Ya, cuídate, porque sí, eres cabrón. Por necesidades editoriales, efectivamente hay cortes por año, pero no significa en absoluto. Es para dar una idea de cómo se puede hacer una especie de historia de las diferentes estructuras afectivas de la cultura, ¿no? Y esto es un concepto interesante, realmente interesante y perfectamente actual y operacionalizable. Se podría analizar esto, ¿no? Bueno, veamos ahora las contribuciones de Thompson, Edward Thompson. Claro, su obra más importante es La formación de la clase obrera en Inglaterra. ¿Cuál es su tesis fundamental? En que la clase obrera construye la historia, su propia historia. Y construyendo su propia historia, también se construye a sí misma, ¿no? Así que, usted entiende contra qué se está... contra quién se está planteando esta tesis, ¿no? Contra la idea marxista, economicista, reduccionista, de que las clases sociales son como resultado espontáneo de las relaciones sociales. Como si no tuvieran su agencia propia, como si no tuvieran su actividad propia, como si no hicieran la historia y su propia historia. Y lo que demuestra admirablemente este autor, digamos así, en su libro es eso. Cómo la clase obrera se hizo a sí mismo, en forma concreta, y lo hace magistralmente. Eso está muy bien resumido, todo eso. Yo no iba a leer las 900 páginas de tu libro, ¿no? Pero es que la introducción, el prólogo de ese libro, ustedes lo pueden encontrar en internet. Si no lo encuentran, me avisan hay que leerse íntegramente este prólogo, es famoso el prólogo, porque ahí sintetiza muy bien el sentido de su contribución. Así que la clase obrera no es el resultado pasivo y mecánico de las relaciones sociales de producción. Solamente parcialmente está determinado, digamos así, por las condiciones subjetivas. Pero también tiene su actividad propia y son actores de su historia y de la historia, en parte, ¿no? Esta es la tesis fantástica de él. Y lo demuestra con una maestría, pero impresionante. Esta es la gran contribución y esta es la gran obra, ¿no? Ahí está, en el famoso prefacio de este trabajo, él indicó que cuál es su aproximación, su idea propia en esta cuestión, la problemática de la clase y la lucha de clases. ¿Cómo contrasta todo esto, su manera de ver la formación de la clase obrera, contrasta con el materialismo mecanicista de la historiografía estalinista? Una de las cosas de Thompson, nunca fue estalinista, siempre protestó contra el estalinismo, ¿no? Y tanto es así que hasta apoyaba a los disidentes, digamos así, de la Unión Soviética en aquella época. Él explica ahí en su prólogo, que ustedes tienen que leer y deberían tener, está traducido, muy bien traducido al español, ¿no? Dice, elegí la noción de formación, dice la noción desmañada, confusa, ¿no? De la formación de la clase obrera para describir, aquí está, un activo proceso que debe tanto a la acción de los propios obreros como a los condicionamientos objetivos. Bueno, ustedes, ¿cómo pone de relieve lo que los americanos le llaman la agency, ¿no? La agencia. Dije, son actores de la historia, no productos de las estructuras económicas, ¿eh? Son actores. La clase, insistía él, no es una estructura o una categoría. Si uno lee al Althusser, por ejemplo, resulta que la clase se define por su posición en las estructuras productivas y se acabó. No es una estructura. Es algo que, aquí se ve el historiador, así que tiene un sentido de la historia, es algo que en los hechos ocurre, happen, ¿no? Y puede demostrarse que ocurrió en las relaciones humanas. Es un hecho histórico, y eso está muy bien descrito aquí, en este librito, ¿sabe? Yo encontré en Cambridge, ¿no? Una magnífica exposición de los estudios culturales, pero todo en monitos, así. Al comienzo pensaba que era para tomar el pelo. No, es todo serio y muy bien hecho. Todo muy bien hecho. Las cosas que tiene. Como un manga, ¿no? Como un manga. Esto se lee como pan, ¿no? Y está en inglés. Son las cosas que hacen los ingleses. ¿Ven ustedes? ¿A quién se le ocurre? Este es australiano, creo. A ver, esta introducción a los estudios culturales. Está publicado en la... Sí, pero los autores... No, UK, por lo tanto, está en el Reino Unido. Sí, pero los autores son australianos. Primero fue publicado en 1997 en la Unión, en el Reino Unido, ¿no? Y después fue publicado en New York, ¿no? Después en Boston, y después, bueno, está esta edición que yo tengo, está publicada en Australia. Pero ¿qué iban a pensar? Es que tiene un dibujante que... El juicio de autoridad que tiene. ¿Qué? ¿Quién iba a pensar que con monitos se puede presentar cosas serias? El primer mundo allá es el mundo metropolitano. ¿Cómo pueden producir cosas buenas cuando están tan alejados del centro? Pues eso no. No. Idealmente aquí hay alguna falla. Hay que hay que tener cuidado, sin embargo, en su lectura. Sí. Porque resulta que, según ellos, los estudios culturales migraron a todas partes. Incluso hay estudios culturales franceses, y eso es completamente falso. El único lugar donde no ha podido entrar los estudios culturales ha sido en Francia. Y eso está bien documentado, porque ahí reinaban el Bourdieu y otra gente, historiadores fantásticos, y no entraron los estudios culturales. Un poquito en Holanda. ¿El autor es ese, no? Son autores varios, a ver. Es Siaudin, Stardar y Borin Van Loom. No sé quién es. Debe ser australiano, porque... Pero resulta que si uno le entró, no, en Europa justamente entró de todas partes. Primeramente entró masivamente en Estados Unidos, es curioso esto, en Estados Unidos. Después en Canadá y sobre todo en Australia, ahí se desprendió. Hay estudios en Australia, apareció como los estudios culturales australianos, ¿no? Donde cambió completamente, los temas cambiaron completamente, claro, aparecen símbolos y cosas de australianos, ¿no? Hasta el canguro, que no tiene nada que ver con lo que hacían ahí los británicos. Bueno, así que esto es, se puede hacer cosas, pero además el dibujante interpreta tan bien la parte teórica que es increíble, ¿no? Le dicen ahí. Así que no es chiste, había sido, sino que es realmente serio, ¿no? Bueno, estamos aquí en la formación de la clase obrera, ¿no? Oponiéndose a las aproximaciones históricas que resaltan solamente las grandes personalidades o los grandes cambios materiales, la apertura de rutas comerciales, la construcción de las grandes algodoneras, etcétera, etcétera, en Inglaterra, Thompson buscó enfatizar la actividad de los de abajo. Ahí lo dice de una manera conmovedora, está en el prólogo, ¿no? Los trabajadores anónimos como el factor clave del proceso histórico. Los de abajo hacen también la historia, y cambió completamente la concepción de la historia. Desde entonces, los historiadores ya aceptan esta idea, ¿no? Aunque hay todavía en México algunos que se dedican a hacer historias así, de los grandes próceres, de los grandes acontecimientos, ¿no? Enrique Krause. Oye, no hay que mencionar nombres. Y desquite, ¿verdad? Así que los trabajadores anónimos, fíjense, construyen. Y él dice, ¿por qué? Yo vengo a rescatar, escribió en un pasaje memorable ahí en la introducción, que está, como le dije, en internet, a los pobres calceteros, a los obreros ludistas. ¿Saben quiénes eran los ludistas? Los telares. Así que, obrero de los telares, tenía un dirigente que se llamaba Ludi, y que propugnaba romper y quebrar y destruir las maquinarias modernas. Ah, sí. Para evitar que se perdieran las relaciones artesanales de producción, ¿no? Para mantener el artesanado destruían las maquinarias modernas. Estos son los ludistas. Cuando aparece acaparar, ustedes ya saben que eran los que propugnaban, digamos así, la destrucción de los aparatos modernos, etcétera, etcétera, de las máquinas modernas. Sí. Así que vengo a rescatar a los pobres calceteros, a los obreros ludistas, a los obsoletos tejedores manuales, a los utópicos artesanos, que él describe muy bien en su libro, y aún a los alucinados seguidores de Johanna Sutkoff. Este sí, no sé quién fue. ¿Tú sabes quién fue, Catalina? Pues tiene que ser, no sé, alguna... alguien que defendió una visión utópica, iluminada, ¿sí? Vienes a rescatar a todo eso de la enorme condescendencia, así traduce, en realidad, del olvido de la posteridad. Así que los historiadores que vienen después se olvidan como son los olvidados. Y sin embargo, hacen la historia y él viene a rescatarlo. Esto es la magnífica contribución de Thompson, este gran historiador Thompson, ¿no? Lo que a uno le mete en la cabeza es el sentido histórico y evitar el teoricismo. Cuidar todo, ¿no? Por ejemplo, no hablar de la modernidad en términos teóricos y filosóficos, el fin de las grandes narrativas, y ya uno queda muy contento. En sentido histórico, y demostrar, por ejemplo, que históricamente no existe una sola modernidad, sino que la modernidad europea implica por lo menos tres modernidades sucesivas. ¿Ven? El sentido histórico. Y no contentarse ahí con teorías ahí abstractas, digamos así. Así que este es el aporte de Thompson, y es un aporte invaluable al marxismo, para que los historiadores marxistas adopten, digamos así, este mismo enfoque, ¿no? Y realmente ahora se ha generalizado. Hacer la historia desde lo de abajo, desde abajo, ¿no? Bueno, ahora rápidamente una historia de la escuela de Bélgica como institución, ¿verdad? Digo, una historia, ¿eh? Así, listo. Gary Barra, Arineaga Castañeda, Alvarado Gamiño, Asensio Martínez, Barragán Rodríguez, Bautista Justo, Carpio Pacheco, Carvalho Vargas, Cruz Quintana, De La Fuente Hernández, Domínguez de León, Flores Chavarría, García Linares, Gómez Cabrera, González Flores, Hernández González, Márquez Pulido, Moctezuma Perea, Núñez Ortiz, Peral Salcido, Recendi Saucedo, Reyes Ventura, Rivera Pasillas, Rosas Castro, Roy Marie, Luis Robles, Sandoval, Cifuentes Garda, Gloria Terrones, Vidal Alejandro, Aguilera Morales, Camacho Lomelí, González Terreros, Martínez Giraldo, Mendlovic, Betty. Mendoza Constanza, Mesa Nuevo, Ortiz Gómez, Parra Lascano, Prieto de la Rosa, Ramírez Hernández, Ramírez Mónica, Rodríguez Sofía, Argo Flor, Escamilla Márquez, acá. Menquez, Pedraza, acá. Reyes Castro, Luis Urduy, Armada Ramírez, Galindo Castro, González Acosta, Matías Lara, Mares Tapia, Paz Maldonado, Ramírez Contreras, aquí. Torres Saíd. Sí, está. Ah, perdón, sí. No. Sí, está. Gracias. Gracias. Entonces, un poquito la historia de la escuela de Birmingham como institución, ¿no? Ok. Así que se estableció en los años 60, exactamente se fundó en 1964, con Richard Hogan como su primer director. Se destacó y ganó prestigio. Bueno, al comienzo pues nadie le prestaba atención, era simplemente un grupo casi informar que trabajaba, digamos así, en la universidad, en las instalaciones de la Universidad de Birmingham. Pero después comenzó a destacarse y a ganar prestigio De los 70 en adelante, decíamos bajo la dirección de Stuart Hall. Así que fue el periodo de oro, mayor efervescencia colectiva. Había un gran sentido de comunidad entre los estudiantes, ¿eh? Así que estaban muy profundamente integrados. Todo el mundo se ayudaba. Nunca publicaban en forma personal, como autor único, publicaban siempre en grupos. Cualquier investigación recibía el apoyo de todos los demás, de los maestros, los profesores, de los compañeros. Fue una época de oro, ¿no? Sí. Imagínate, no estaban institucionalizados, no eran todavía departamento de la universidad, trabajaban con libertad, había espíritu de comunidad, sentido de misión, todo el mundo peleando contra el tacherismo, ¿no? Y eso fue exactamente desde que comenzó Stuart Hall y terminó a mediados de los 80. Así que justamente algunos piensan que las investigaciones realizadas en el centro y alrededor del centro hasta comienzo de los 80, hasta mediados en realidad, en vez de comienzos pongan mediados, exactamente es mediados de los 80, constituye el periodo clásico de los estudios culturales británicos. Se publicaron los textos claves en esta época, se formularon modelos, una época de gran creatividad y colectiva, es un fenómeno curioso, ¿no? Sin embargo, desde el comienzo de los 90, esta gran energía se fue disipando por diversas razones, ¿eh? Claro, las razones más obvias, no las más profundas, son esto: la movilidad de los miembros del grupo. Salen, van a otras cátedras, a otras universidades, ¿no? Y cae el tacherismo y sube otra vez, suben los laboristas y se pierde el sentido de misión. Ya no hay enemigo a quien combatir, ¿no? Pero después lo van a castigar tardíamente, ¿no? Con la clausura, ya verán cómo se va a producir la clausura. Esto está muy bien, esto que encontré por ahí en una de mis fuentes. Las investigaciones realizadas en el centro muestran una enorme diversidad, pero pueden clasificarse provisoriamente bajo tres grandes ejes temáticos. Tiene tres grandes ejes. Uno, estudio de los más media y la manera en que estos operan para reproducir la ideología y la hegemonía, ¿no? Segundo, los trabajos etnográficos, muy interesantes, ¿no? Exploraciones etnográficas de la vida cotidiana, particularmente de lo que ellos llaman subculturas, y particularmente las subculturas juveniles y obreras, ¿no? Así que hay una enorme producción en este rubro. Yo tengo ahí un libro que es una antología de las mejores páginas de los estudios subculturales, ¿no? Esta escuela se llama subcultura, un concepto discutido pero que ellos introducen, ¿no? El concepto de subcultura. En general, estas exploraciones etnográficas, ¿qué se proponen? Pues poner de manifiesto la manera en que la política, aquí hay una errata, el poder y la desigualdad social configuran las modas y los estilos de vida. Siempre la relación con el poder, ¿no? Esto ha sido una constante. En tercer lugar, estudios sobre las ideologías políticas, como la del tacherismo y el nacionalismo racista. Así que se pone énfasis en la revelación de los códigos culturales del tacherismo, por ejemplo. Hay un trabajo de Hall con colegas, siempre en equipo, ¿no? Sobre la ideología de tacherista, que es fantástico. Un análisis, pero fantástico, ¿eh? Se pone énfasis en la revelación, entonces, de sus códigos culturales y en la explicación de por qué son capaces de generar el consenso de un amplio público. incluso de los obreros. ¿Por qué la ideología de Margaret Thatcher tuvo, fue capaz de generar un enorme consenso hasta el punto de lograr que la clase obrera votara por ella? ¿Cómo se explica eso? ¿No? Un problema interesante. Sí. Esta es la teoría. Así que estos tres grandes ejes me parece que resumen muy bien la enorme diversidad, digamos así, de las investigaciones que ustedes pueden ver, por ejemplo, en su revista. Por aquí traje un ejemplar ahí de la revista de ellos, que ya es revista internacional, publicada en los Estados Unidos, creo que en la Universidad de Berkeley. Revisen un poco la variedad de los temas. Esta es la revista. Ustedes se imaginan de qué. Gracias. Ahora mismo ustedes hacen sus investigaciones, sus bases de investigación, y tienen a su disposición una revista para publicar. Congreso. Ya. Para publicar ya. Inicialmente. ¿Eh? Tiene congresos, además. Y además. Entonces, que su maestro le diga, mire, no se preocupen. Publiquen. Claro, no es que se publique cualquier cosa, ¿no? Había aquí, ¿cómo se dice? Había dictámenes. Pero ya los estudiantes podían publicar sus avances de investigación y tenía una revista para inicialmente una revista puramente local de ellos, y que después se hizo internacional. Ahí van a encontrar ustedes colaboradores de Australia, de la India y por supuesto de Inglaterra, ¿no? Eso es muy importante porque estimula a los alumnos, ¿no? Es un recurso pedagógico, pero súper interesante. Si yo comienzo a dar, tengo una revista y comienzo a dar importancia a sus investigaciones, ustedes se sienten estimulados, ¿no? Bueno, pues esto hicieron ellos. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a explorar cada uno. Así que decía, primer eje, el estudios textuales. Acuérdense el concepto del texto amplio en el sentido de, ¿cómo se llamaba? De Ricoeur, ¿eh? Así que los textos, los más media, a ver un poquito, ¿cómo estudiar los media? ¿Por qué para ellos fue tan importante el estudio de los medios masivos? Porque creían que los medios masivos desempeñaban un papel crucial, fíjese, para los comunicólogos, en la reproducción ideológica. Siguiendo, bueno, ellos estudian siguiendo la línea trazada por eso. La teoría de la hegemonía de Gramsci. En otras palabras, los medios para ellos producen definiciones de la realidad que inhiben el pensamiento crítico. ¿Ustedes creen que Televisa y Televisión Azteca promueven el pensamiento crítico? ¿No? Muy bien. Por ejemplo, apoyándose en Gramsci y en Althusser, Stuart Hall sostiene que los mensajes ideológicos en los media operan proyectando imágenes falsas de la realidad. Los hechos, falsas en este sentido, en que los hechos que podrían haber sido problematizados son naturalizados como simples aspectos de la realidad. Sí. ¿No? Cierto. Hasta la violencia actualmente ya parece algo que forma parte de la vida cotidiana. Como parte del orden normal de las cosas. El ejemplo que ponen ellos, los ejemplos es que, por ejemplo, los reportes sobre conflictos en la prensa, ¿no? Sobre conflictos entre trabajadores y patrones. Le llaman conflictos industriales. Y ahí se acabó. Lo naturalizaron. ¿Bien? Y que está genial esto. Según Hall, las luchas ideológicas, esto es muy importante, ¿no? Poseen una relativa autonomía con respecto a la determinación clasista. Claro, están dando un peso particular, digamos así, una autonomía peculiar a la dimensión cultural, ¿no? Y pueden tener impactos específicos de gran envergadura en la reconfiguración de la vida política y social. Así que por una parte ponen énfasis en la autonomía de la cultura, pero no a la manera de Alexander, porque después dicen no están flotando libremente en el aire, ¿no? Como las estructuras de Alexander parece que están flotando en el aire, porque las ideologías están ancladas, siempre están ancladas en un juego particular de intereses, historia y alianzas. Okay. Así que Hall dice, nosotros estamos entre el materialismo crudo, mecanicista, reduccionista, doctrinario, y el idealismo cultural. No somos idealistas culturales, como aparece a veces la contribución de Alexander, ¿no? Porque afirma Alexander que tiende a afirmar la autonomía absoluta como variable independiente de la cultura, ¿no? Y entonces, ¿qué, pues, ¿de dónde surgió eso? Esa estructura de larga duración, ¿no? Parece que viene, están flotando en el aire. Aquí no. Digamos, aunque el neomarxismo proporciona las bases para, claro, para estudiar las implicaciones sociales de los medios, la semiótica le proporciona herramientas metodológicas para el análisis. Así que para, dentro de las herramientas está la semiótica, sobre todo Saussure, Barthes, que muchísimo influyó en materia metodológica, Barthes, ¿no? Su teoría de la connotación y de la denotación, vamos a ver después. Y Lévi-Strauss, están enfocados particularmente en la lectura de los mensajes y de las imágenes. Desempeñó un papel central en esta agenda metodológica la distinción introducida por Barthes entre denotación y connotación. ¿Saben ustedes lo que es esto, no? Una cosa es lo que un signo denota directamente a nivel de denotación, digo árbol y ustedes se imaginan inmediatamente un árbol verde, ¿no? Pero por connotación el árbol verde dice muchas cosas en este momento de cultura ecológica, por ejemplo, significa para nosotros lo verde, y una categoría fundamental que ha entrado en nuestra cultura, lo verde, los espacios verdes, los paisajes verdes, es de eso que falta en el DF, ¿no? Bueno, hay un famoso texto de Barthes, de ahí sacan todo, ¿no? Barthes en una de sus mitológicas analiza una fotografía famosa, ¿no? En la tapa de Paris Match aparece un soldado negro saludando, vestido con uniforme militar francés, o de oficial militar francés, saludando así con la mano en alto a la bandera tricolor, la tricolor francesa, ¿no? Y entonces Barthes dice, bueno, a nivel de información, esta tapa de Paris Match significa simplemente que un soldado de nuestra colonia está saludando a la bandera. Es una foto, pero por connotación, y la connotación aparece sobre todo por el contexto de la época, significa mucho más que Francia es un gran imperio, dice Barthes, ¿no? Que los hijos, todos sus hijos, los hijos de sus colonias, de cualquier color y religión que sea, se siente honrado de servir a este gran imperio, ahí está, de ejemplo, ¿no? Y que esta foto es un mentís a todos los que en Francia en ese momento estaban criticando el colonialismo francés. Pero si ellos están felices, fíjense, están sirviendo dentro de nuestro ejército, y como cualquier otro francés. Así que, ¿de dónde colonialismo, no? Se sienten felices con nosotros. Eso es la connotación, ¿ve? De la fotografía. Bueno, esta distinción fue famosa. Y esto ellos lo aplicaron, pero fantásticamente, ¿no? Y va a decir esto es muy importante, esto todavía es perfectamente válido, ¿eh? Atención los comunicólogos. La ideología vehiculada por los medias opera fundamentalmente por connotación, y nunca por denotación directa. Por ejemplo, esto es un ejemplo ahí sacado de ello, ¿no? Ustedes nunca van a encontrar en ningún medio, ni siquiera en Televisa, que digan los huelguistas son peligrosos para el capitalismo, hay que pararlo como sea, ¿no? ¿Verdad? Nadie va a decir eso, ¿no? Políticamente sería absolutamente incorrecto, ¿no? Lo dicen por connotación de una manera bien sutil, pero lo dicen. Atención, comunicólogos, ¿eh? O analista de mensaje de televisión. Todo esto es válido todavía, profundamente válido. Bueno, además, en sus esfuerzos por diferenciarse de los modelos más deterministas en el análisis ideológico, Hall y colega, nunca Hall solo, Hall y colega, sostienen que no todos leen, esto también es famoso, no todos leen un mismo texto de la misma manera. Claro. No existe garantía de que exista una perfecta simetría entre los procesos de codificación y descodificación, otras categorías que ellos utilizan fantásticamente. Así que nunca hay garantía de que el receptor descodifique un mensaje en el mismo sentido en que fue emitido. Así que puede haber malentendidos incluso, ¿no? Bueno, esto se produce particularmente en el caso de los significados connotativos, que son más abiertos y por lo mismo están sujetos a la posibilidad de transformaciones activas por parte de los receptores que pueden explotar sus valores polémicos. Así que esta escuela fue la primera que puso énfasis en la importancia de la recepción, que después se va a desarrollar enormemente en teoría de la comunicación, ¿no? Fiske, por ejemplo, supo retomar muy bien esto, ¿no? Así que los receptores no siempre, digamos, descodifican en el mismo sentido el mensaje que se les envía. Sobre todo cuando se trata de mensajes de los más media, porque los más media operan por connotación, ¿no? Así es, y esto es realmente fantástico. Entonces, bueno, ustedes son aportes convincentes, atención, cuando se hace a veces la crítica de esta escuela, uno se olvida de los grandes aportes y de cómo esto quedó, llegó para quedarse. Esta, bueno, de aquí, fíjense, de aquí se va a deducir la famosa teoría de las diferentes lecturas posibles de los mensajes, ¿no? Y esto es muy de Hall. La lectura, los mensajes connotativos permiten diferentes lecturas de lo mismo. Una lectura dominante que se conforma al sentido ideológico codificado por el emisor. Así que diríamos que todos los que los receptores pasivos de Televisa pues hacen lectura conforme, ¿no? Lectura dominante, de acuerdo a lo que diga López Dóriga, ¿no? Ahí está, nadie lo va a criticar, lectura dominante. Se conforma al sentido ideológico de... Pero hay una lectura oposicional que rechaza el código dominante y lee el mensaje a la luz de un código alternativo, como sería un receptor crítico, ¿no? Que uno va a decir, eso que aparentemente es muy crítico, digamos así, ahí está denunciando algo, ahí Televisa, es porque el denunciado tiene problemas con Televisa, está haciendo algo contra los intereses de Televisa, y por lo tanto se le echa todo encima, ¿no? Ustedes conocen varios episodios así, ¿no? Así que, de repente, qué sé yo, malversación de fondo, no sé en qué secretaría, ¿no? Y es porque le están afectando a ellos. El lector crítico contextualiza y codifica de otra manera el mensaje de López Dóriga. Y sin embargo, parece que son tan absolutamente inofensivos críticos, ¿no? Pero está muy bien criticar, por ejemplo, que en los periódicos haya un montón de publicidad, de qué sé yo, sobre sexo y esas cosas, ¿no? Todos los periódicos de masivo lo tienen. y de repente le viene el moralismo encima y comienza a atacar ferozmente, digamos así, esos, esa publicidad de Reforma. Y uno dirá, oh, qué bien, caramba, mire con moral, moral, Dios, qué crítico todo, qué bien, ¿no? Lectura conforme. La lectura oposicional, ajá, claro, porque el periódico Reforma atacó a Televisa, no sé por qué, ¿no? Ahora se están vengando de esa manera, para presionar al gobierno a que intervenga y bueno, ahí está. Esa es la lectura crítica. O lo contrario, uno dice, qué bien, porque esto realmente es inmoral, pero qué bien, mire, Televisa realmente cuida la moral pública, qué bien, ajá. ¿Quién sabe? ¿No? Y después él distingue también una lectura que llama negociada, que acepta en parte la lectura dominante, pero en parte lo adapta a su caso particular y a sus necesidades particulares, ¿no? Es la manera en que a veces la cultura popular se apropia de la cultura dominante, ¿no? Acepta en parte, pero recodifica de alguna manera según las necesidades, pero del receptor. Esto es una contribución famosa de la escuela, ¿eh? Esta famosa teoría de la lectura que todavía es vigente, es perfectamente vigente. Forma parte de la teoría de la recepción. A ver, los comunicólogos estudiaron esto, las diferentes lecturas. Ah, muy bien, claro. Como se echa de ver, el modelo elaborado por Hall y sus colegas están lejos de las concepciones rígidas, mecánicas y abstractas de la ideología que tienden a dominar el pensamiento marxista. ¿Por qué? Porque aquí se presta atención al trabajo activo, esto no es mecánico, ¿no? De los productores y los consumidores de los medios. ¿En la agencia, no? Se hace caso a la posibilidad de malentendidos entre emisor y receptor. Incluso se ve la posibilidad de una lectura contraria a la intención del emisor, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a raíz de esto, una primera publicación de Hall y algunos colegas con otros, ¿no? Se produjo en el centro una cascada de estudios sobre la producción y el consumo de la televisión, así como de otros tipos de textos culturales como periódicos, magazines, novelas populares, y todo con el fin de determinar hasta qué punto las audiencias son capaces de resistir los mensajes dominantes. Siempre el punto de vista político, el punto de vista del poder. Así que hasta tenemos aquí para hacer examen de conciencia. Así no, y nosotros, estudiantes privilegiados aquí de la facultad, etcétera, etcétera, y de la UNAM y de otros lugares, ¿no? Somos capaces de resistir los mensajes dominantes. O si nos dejamos llevar por la lectura conforme, la lectura dominante, ¿no? Bueno. Pasemos ahora en otro gran eje, decíamos las investigaciones etnográficas en el seno de Centro de Estudios Culturales. Aquí esta investigación etnográfica se orienta sobre todo inicialmente a la observación de los modos de vida de diferentes grupos de jóvenes marginados, particularmente obreros, con el fin de interpretar su mundo social, ¿no? Lo que las hace diferentes de la etnografía ortodoxa es la perspectiva política. Siempre en perspectiva política. Así que las actividades sociales de los grupos marginales, de los jóvenes obreros, etcétera, etcétera, son interpretadas frecuentemente como actos de resistencia al orden social dominante, o también como respuestas creativas a la opresión y a la injusticia. Este es el enfoque propio de los estudios de las subculturas juveniles en el centro, que ha tenido un enorme éxito, sobre todo ¿en qué lugares? No es Nueva Zelanda, ¿cómo se llama el otro? Que se me va ahí el nombre. ¿Australia? En Australia, donde hay uno un autor que se destaca en estudios juveniles. Han desarrollado muchísimo los estudios de las subculturas juveniles en, en Australia. Hay tres publicaciones que se destacan dentro de este ámbito etnográfico, ¿no? Primero de todo, este libro, este famoso, Resistencia a través de rituales, de Hall y Jefferson. ¿Ves cómo siempre trabajan en pares o en grupos? Se publicó en 1976. Y estudia los grupos juveniles, subculturales, estudia sus actividades típicas, sus códigos vestimentarios, el uso de las drogas, etcétera, etcétera. Pero interpreta todo esto como expresiones de una cultura de resistencia fundada en relaciones de clase. Se trataría de respuestas simbólicas e imaginativas a las condiciones objetivas como el desempleo, el consumismo, la alienación. Fue la primera incursión en este tipo de estudio etnográfico de grupos de subculturas juveniles, ¿no? Y a veces exageran, ya todo lo que hacen los jóvenes son, resulta que son símbolos o signos de resistencia. No siempre. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? No, bueno. Exageran por ese lado, todos lo ven bajo ese ángulo. Prácticamente no hay nada cuestionable, sino que todos son van a las drogas por resistencia. Ahora, pues, no, eso no. Bueno, pero estamos exponiendo, no estamos criticando. Después, segundo libro fundamental, El sentido del estilo, de Hedwig, también famoso este libro, ¿no? Está publicado unos años después, en 1979. Es del mismo enfoque. Aquí va a afirmar, por ejemplo, aquí una cita, ¿no? Dentro de una subcultura, el estilo está empapado de significado, pero de significado que interrumpe el proceso de normalización, la norma, por lo tanto la norma dominante, ¿no? Por eso es que, dice, en cuanto tales, los estilos, ¿no? Se inscriben en gestos y modos de expresión que ofrece a la buena conciencia a la mayoría silenciosa, ¿eh? ¿Sabes lo que es la mayoría silenciosa, no? Y también desafían el principio de unidad y cohesión y contradicen el mito del consenso. Okay. En este libro aparece la primera investigación importante sobre los punk, ¿eh? El estilo punk, esto es lo que básicamente aborda Dick Hedwig en este libro. Este segundo libro famoso, ¿por qué? Porque marca pauta. Después, una cascada de investigaciones sobre lo mismo. Y finalmente este libro que es también fantástico, ¿no? Aprendiendo a trabajar, ¿no? Paul Willis, 1977, 76, 77, 79. Es una sucesión de trabajos clásicos sobre subculturas juveniles, ¿eh? Este es el estudio más famoso dentro del género etnográfico publicado por el centro, ¿no? Lo interesante de aquí en Paul Willis es que supera el mecanicismo marxista tradicional para afirmar que la cultura está libre de los condicionamientos económicos. Y lo demuestra con este estudio, de cómo hay una creatividad cultural de los jóvenes obreros que él estudia en la escuela, ¿no? De jóvenes de la clase trabajadora que están en la escuela, ¿no? De cómo produce creativamente una cultura que desborda los condicionamientos estructurales. Este es el libro Paul Williams. El libro explora la reproducción de clase a través del estudio de comportamiento de los jóvenes pertenecientes a la clase trabajadora, más que obrera, en la escuela. Y utiliza métodos. Este libro fue famoso también por su metodología. Por eso sus resultados fueron muy creíbles. Muy bien aceptados. Fueron muy creíbles por su método, ¿no? Porque combina grupos focales en la escuela, con observación participante y entrevista en profundidad. Y buena metodología, ¿no? Así que este rigor metodológico contribuyó a la credibilidad del estudio. La conclusión general de Willy es la de que los jóvenes de la clase trabajadora rechazan los códigos culturales y las ideologías oficiales de sus escuelas. Rechazan con toda clase de gestos, resiste la autoridad, ¿no? Eluden la utilidad, la utilidad, saben eludir la autoridad, tienen prácticas que están prohibidas en la escuela, que ellos lo hacen de manera oculta, de alguna manera. No les interesa para nada seguir adelante los estudios y sobresalir en los estudios. Lo que quieren es salirse de la escuela lo antes posible, porque piensan que van a ganar más dinero saliendo de la escuela que continuando en la escuela. Hacen pequeños sabotajes en la escuela. Y sobre todo crean polarización entre los alumnos que más escolarizados y ellos. Las eternas peleas, ¿no? En las escuelas. ¿Cómo que le llaman en inglés a eso? Actualmente es muy... El bullying, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo estudia, este es el que puso la línea, ¿no? Este famoso libro, ¿no? Después, decíamos que el tercer gran eje es el análisis de la ideología política, particularmente la ideología de la extrema derecha, como la del racismo y el thatcherismo. Para eso van a utilizar recursos teóricos de Gramsci y Althusser, pero sobre todo Gramsci, para explicar que esas ideologías, el thatcherismo, funcionan en apoyo de los intereses de las clases dominantes. En los 80, sobre todo, Gramsci desplaza completamente a Althusser. ¿Por qué? Porque Hall descubre que es mejor Gramsci para teorizar la contingencia y la contestación. Porque fíjense que la ideología thatcherista parecía una ideología ad hoc, ¿no? Una ideología de coyuntura, una ideología tejida con diferentes elementos, algunos muy aparentemente muy razonables, como la tradición y la grandeza de Inglaterra, del imperio de Inglaterra antes y ahora, el peligro de la decadencia. ¿Quién no va a aceptar eso, no? Sí, hace una mezcla de elementos diferentes, concepciones organicistas de la familia, por ejemplo, del hogar, y con el neoliberalismo, por supuesto, ¿no? Es una mezcla coyuntural, es un paquete perfectamente adaptado al momento, y eso no se puede analizar con el aparato de Althusser, con los aparatos ideológicos de larga duración. Esto es coyuntural. Y Gramsci sí prevé eso, el concepto de lo coyuntural, y de que los perjudicados, digamos, mejor dicho, los que tienen intereses dentro del sistema dominante, son capaces de inventar ideologías, paquetes ideológicos coyunturales, que cuadran perfectamente a la situación. Y esa es una respuesta posible de por qué hasta la clase trabajadora votó por el Partido Conservador en un momento determinado. Bueno, veamos. En esta línea se destaca en este libro, difícil traducir. ¿Cómo traducen ustedes Polarizing the Crisis? Yo diría controlando o vigilando la crisis, ¿no? No tiene nada que ver con policía, ¿verdad? ¿Cómo hay entre ustedes gente que hablen normalmente inglés? ¿Cómo traducirían eso? ¿Cómo? No. Aquí es algo así como manejando la crisis. Yo diría manejando la crisis. No tiene nada que ver con policía ni con política, sino manejando. ¿Por qué? Porque No tienes. Monitoreando, eso está muy bien. Monitoreando, manejando la crisis, está muy bien. En 1978, aquí los autores, bueno, es para atacar básicamente la ideología de la derecha y de Thatcher. En esta obra los autores se apropian del concepto de pánico moral, introducido por un americano llamado Stanley Cohen. No sé quién es. Pánico moral. Y sitúan la idea de pánico dentro de un esquema marxista. ¿Qué es lo que afirma el estudio aquí? Afirma que durante los 70s surge y se difunde un gran pánico moral en Gran Bretaña, a raíz de la supuesta multiplicación de crímenes y asaltos callejeros en las ciudades. Un pánico, de repente surge. Pero lo curioso es que en realidad, digamos así, los niveles de criminalidad no habían cambiado. En términos estadísticos todo sigue lo mismo, ¿no? Pero claro, sí, la percepción de la misma, gracias a los reportes sensacionalistas de los medios que se dedicaron a decir eso, que las calles estaban fuera de control, ¿no? Así que esta operación mediática sospechosa a priori, ¿no? Políticamente, hay que interpretarlo. Según Hall y colegas, los medios están actuando en este caso como aparato ideológico del Estado. Va a disimular dos cosas, una menos fundamental y otra más fundamental. Los aparatos están disimulando el hecho de que el pánico moral está relacionado en parte con políticas raciales y la hostilidad hacia los migrantes. Los migrantes siempre son considerados como asaltantes y criminales potenciales, ¿no? Siempre ha sido así. Sin embargo, hay algo que esconde algo mucho más profundo, algo que explica realmente el pánico moral, la crisis estructural del sistema capitalista en esa época y en ese momento. En efecto, según el análisis, en los 60 comienza a quebrarse el consenso hegemónico en la sociedad británica y comienza a entrar el estilo de control político autoritario, represivo. ¿Por qué? Comienza a multiplicarse las manifestaciones de descontento, las huelgas provocadas por la desigualdad social, etcétera. Así que hay una crisis real por debajo, una crisis acompañada por el sentimiento general de descontento, y que lo más media hacen aquí una maniobra de diversión, se dice, ¿no? Refrata y desplaza esto fomentando un falso pánico moral aparentemente accesible a la experiencia ordinaria, porque cada vez se puede publicar aquí un caso y en tal calle, qué sé yo, en Piccadilly hubo un gran asalto, un asalto, asesinaron a alguien, bueno. Nadie toma en cuenta las estadísticas que no han variado, pero esto fue un producto mediático que contribuyó a la percepción. Atención, esto puede pasar en México, ¿eh? Pasa, está pasando. Pasa todo el tiempo. Esta política de diversión. ¿Qué ejemplo ponen ustedes en México? Parcialmente, ¿verdad? Lo que pasó cuando... ¿En qué? De la epidemia de la influenza. Eso fue interesante. Ajá. La orquestación mediática de la influencia, ¿no? Eso está muy interesante. Ven ustedes que son aportes fantásticos, pero fueron las primeras investigaciones que pusieron algo así como el paradigma para seguir investigando y profundizando en esta línea y para refinar la propia teoría, ¿no? Y muchos no sabíamos que esto tenía, que había comenzado con los estudios culturales ingleses, ¿no? Bueno, sigamos. En la década de los 80, Hall y colegas, claro, se lanza contra el tacherismo, cosa que disgustó profundamente a la burocracia y a la dirigencia de la Universidad de Birmingham, ¿eh? Les cobraron después. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, se meten en línea de izquierda, se proclaman como comprometidos con la izquierda, algunos de ellos son directamente comunistas, porque ustedes piensan que el establishment universitario va a permitir eso. Siempre tuvieron conflictos. El conflicto era porque ya la universidad querían ponerle bajo reglas, ¿no? Y convertirlo en departamento, cosa que finalmente hicieron. Y hasta ahora son muy libres. Y aparece como una especie de manchita negra, es el pueblo contestatario de la universidad. ¡Oh! Peligroso para la universidad. ¿Qué van a decir los que bien, los fondos, los que aportan fondos? ¿Y qué puede decir el gobierno y sobre todo las empresas y demás cosas, no? Además era el sector más crítico de la Universidad de Birmingham. Y el que aportaba más dinero, contrariamente a lo que dijeron los burócratas de la universidad cuando clausuraron la escuela, que ya fue departamento en esa época, ¿no? Dijeron que por razones de fondos, que había, no había suficiente fondos. Y esta escuela proveía la mayor cantidad de fondos para la Universidad de Birmingham, así que mentira, era un pretexto. Siempre tuvieron problemas. Lo querían institucionalizar, convertirlo en departamento, para controlar mejor la cosa ahí, ¿no? Y siempre luchando los del grupo para que no lo institucionalizaran. Bueno, entonces, en los 80, imagínense, Hall se mete contra el tacherismo. En esta década ocurre, claro, algo nuevo. La clase obrera británica abandona el socialismo, vota por el Partido Conservador, a pesar de que el Partido Conservador tenía una postura antisindical, procapitalista y contraria al estado de bienestar. Wow. Así que, ¿cómo se explica eso? Es lo que se va a tratar de explicar, ¿no? ¿Cómo pudo ocurrir esto? En respuesta, Jorge apoya la idea de Gramsci, esto es muy importante, según la cual las fuerzas interesadas en preservar el status quo del capitalismo, que estaba en crisis coyuntural en esa época, ¿no?, logra construir activamente nuevas ideologías y creencias ad hoc, ¿no?, en áreas específicas de la lucha de clases. Es así como la ideología política de Margaret Thatcher fue alimentada por fuentes muy diversas y dispares que le permitieron conquistar la hegemonía. Era una mezcla de cosas, qué sé yo, de nacionalismo inglés, colonial, de defensa de las tradiciones familiares, el hogar inglés, etcétera, etcétera. Había cosas muy aceptables, pero claro. Y después la libre empresa, fundamentalmente, el neoliberalismo. Así que decíamos que Thatcher, una respuesta de Gramsci, la fuerza interesada en preservar el status quo logra construir activamente ideologías ad hoc para dar la respuesta a una crisis coyuntural. Este es el requisito interesante para la ciencia política, ¿no? Tenemos aquí politicólogos. Entonces, es así como la ideología política de Margaret Thatcher fue alimentada por fuentes muy diversas. Así que el thatcherismo es una estrategia política muy habilidosa y astuta, especialmente apropiada para ese tiempo y ese lugar preciso. Nótese que esta idea se aparta de la idea suseriana de las ideologías dominantes que perduran por largo periodo de tiempo, para enfatizar también lo coyuntural. Gramsci tenía el sentido de lo coyuntural. Este término tomado de Gramsci se refiere al terreno inmediato de la lucha y al trabajo ideológico y político que construyen activamente nuevas ideologías políticas y alianzas según la coyuntura. Mira un poco la fuerte de Gramsci, ¿no? Por eso es que dejaron de lado al Althusser, no permitía analizar el thatcherismo. Entonces, Horst tiene esto muy interesante también, ¿no?, que el thatcherismo en este libro, ¿no?, combina cierto número de elementos en forma de una filosofía muy simple, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? Así que es muy importante repetir constantemente algo muy simple, una ideología muy simple, ¿no? A veces a mí me parece que lo que hace, ¿cómo se llama? líder de izquierda, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, López Obrador, que parece un poco. Es cierto que repite cosas y cosas muy simples, pero es que responde un poco a la teoría, no sé si lo hace conscientemente. Es muy importante presentar en forma de una filosofía muy simple elementos que incluye, fíjese los elementos, concepciones orgánicas tradicionales de la comunidad y de la familia, argumentos nacionalistas acerca de la antigua grandeza de Gran Bretaña y la actual decadencia nacional. ¿Cómo? Esto no va a tocar a cualquier inglés, ¿no? Sí. Le toca, ¿no? Temas autoritarios y populistas acerca de la necesidad de un liderazgo firme. Es cierto, ¿eh? Liderazgo firme. Hasta ahora, fíjese, usted hace una encuesta y van a encontrar que gran parte, digamos así, de la población pide fuerza, ¿no? Y mano dura. Se pide. Eso es popular, es populista eso. Así que, mano firme. Eso entiende muy bien los militares, ¿no? Mano firme. ¿Contra qué? Contra el crimen y el control del crimen. Eso es profundamente aceptable, ¿no? Pero también va mezclado con ideas acerca de la necesidad de la desregulación económica y la libre empresa. Fíjense ustedes, hace un paquete muy sencillo, de filosofía muy sencilla con todo esto. Así que la síntesis habilidosa de estos nuevos y viejos elementos en un simple paquete permitió a Margaret Thatcher manejar ideológicamente a sus críticos, incluso a la clase obrera, y mantener el poder del bloque hegemónico en este momento de crisis estructural del Reino Unido, ¿no? Wow. Esta es la conclusión de este libro. ¿Qué les parece? A ver, comenten los politicólogos. ¿Qué les parece este análisis? ¿Sí? Es que otra de las fuentes de Hall es también el Wolfgang Krenzler, y más o menos Wolfgang analizó también la propaganda por el término de la estética de mercancías, y también de filosofar con Trenti y con Gramsci, recuperar eso para el neomarxismo, ¿no? Para el marxismo. Él hace todo el trabajo del diccionario histórico crítico, pero va trabajando desde muy atrás, y precisamente más o menos algunos de sus elementos de análisis se parecen al análisis que hizo Wolfgang en su momento, pero desde lo histórico, de cómo la propaganda fascista había relacionado algunos de los elementos que eran muy propios del pueblo alemán para igual entre ideologías, muy bien, elementos fáciles para que pudiera... Muy buena observación. Y el fascismo italiano, ¿no? Qué bien supo recuperar el fascismo italiano la idea de la Roma imperial, ¿no? ¿Qué italiano no se va a sentir, pero vibrando, ¿no? Cuando habla de la Roma imperial. Esta, sigamos. Esto es con respecto, por eso, y más cómo le iban a querer la derecha, ¿no? Al grupo de. A este grupo. A la escuela ¿Critico? De. No. Lo desapareció Blea. ¿Qué? Lo desapareció Blea, no Thatcher. Bueno, en la época de Blea, ¿eh? Hay que decir esto. No es que esto fuera del. No vino de. Desapareció tardíamente, por eso habla de una especie de. ¿Cómo diría? De castigo retardado, pero por parte fundamentalmente de la burocracia y de la dirigencia de la Universidad de Bélgica. Pero no quiere decir que. Que lo haya que haya acabado con esta escuela Tony Blair, no directamente, por lo menos no sabemos, ¿no? Porque sí, tenía criticaron en la tercera guía, eso es por supuesto, criticaron ferozmente la tercera guía de tercera guía. Por eso también puede ser. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo esta escuela cómo se difunde, y al difundirse también se fragmenta, ¿no? Esta. Bueno, decíamos que entre los 70, entre inicio de los 70 y mediados de los 80, la edad de oro, exacto, ¿no? En este periodo, Gramsci ocupa el lugar central en la teoría de esta escuela, ¿no? Se enfoca al análisis de la cultura en relación con las clases sociales, los investigadores trabajan en equipos, alumnos y maestros tan profundamente integrados, hasta recuerda un poco la Universidad Medieval, ¿eh? Cuando yo leo esta época, es como la Universidad Medieval, ¿se acuerdan? Profundamente democrática, en que los estudiantes mismos organizan sus cursos, contratan a sus maestros, etcétera, etcétera. Trabaja como una comunidad muy unida, la Corporación Universitaria Medieval, ¿no? Así que, ¿no le da nostalgia a usted esta manera de trabajar? Bueno, así que durante este periodo, entonces, aquí se elabora, la elaboración teórica es más sofisticada, pero a pesar de este apogeo de los estudios culturales, ya pueden observarse los primeros síntomas de la fragmentación, ¿no? Y esta, ya incluso en su época de oro, ya se ve, aparecen las semillas de la fragmentación. No, y va a ser la primera que va a comenzar a esta semilla, van a ser las feministas, como Angela McRobbie, el nombre que no me acordaba, ¿no? Que es granciana ella. Ella no, ella siguió siendo granciana y defendiendo el enfoque granciano. Pero fue la que comenzó a criticar y a decir que los estudios culturales eran machistas y no daban lugar a la mujer. Angela McRobbie, ¿no? Así que la primera, bueno, en el libro, este famoso libro de McRobbie, de McRobbie, Angela McRobbie, ¿no? Women Take Issues. Ella organiza un libro colectivo. Su contribución es un capítulo, y de, imagínense, saldando cuentas con las subculturas, una crítica feminista. Aquí ya comienza, ¿no? Entonces lo que ella dice es que, bueno, en general las mujeres, ella por supuesto capitanea un grupo de mujeres, ¿no? Que afirma que, mire, nosotros no existimos como tópico de investigación. Cuando hacen estudios de su cultura, solamente tienen en cuenta a los muchachos de la clase trabajadora. ¿Y las muchachas qué? Nada. Crítica feminista. Por lo tanto, hay un machismo implícito en la etnografía practicada en la escuela. Se marginaliza a las mujeres. Y a partir de este famoso artículo en el volumen colectivo, ¿no? En este volumen colectivo se produce una cantidad de estudios feministas que, claro, no solo abordaron nuevos temas previsibles, no era simplemente un correctivo. Bueno, metamos temas femeninos, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, cómo se construye culturalmente la feminidad. Vamos a ir a la subcultura femenina, ¿no? Vamos a investigar telenovelas y revistas femeninas, por ejemplo, ¿no? También cambiaron la teoría y comenzó, digamos así, el lento desplazamiento, el dejar de lado del neomarxismo, ¿no? Aquí terminó cambiando la orientación teórica de la escuela, ya que en esa época la teoría feminista se estaba apartando del modelo granciano racionalista para adoptar posturas posmodernas. Ahí está. Entró el posmodernismo en fuerza, el posmodernismo mezclado con el postestructuralismo, ¿no? Que subrayaba lo que interesaba era el placer, la fantasía y todos esos tópicos posmodernistas, ¿no? El placer del texto y todo ese tipo de cosas. Después de también en cuanto a teoría, otra cosa que implicó una fragmentación, la teoría racial, ¿no? Porque es cierto que en Policy de Crisis, ¿no? Holly y Ali ya tocaron los tópicos raciales, pero en relación con las clases sociales y el Estado, y dijeron, no, eso no es suficiente. ¿Cómo que vamos a ver? No, los grupos raciales que no tienen relación directa con las clases sociales, implica otra cultura, implica, hay que separarlo de las clases sociales. Y cambiaron la teoría, ya no relacionaron con las clases sociales. Y esto comenzó fundamentalmente con este libro famoso de Paul Juray, El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Hasta aquí todavía está bien. Estos autores presentan un texto correctivo, aquí dicen, un correctivo a la estrechez intolerante de la izquierda inglesa, cuya versión de lo nacional popular continúa negando el papel de los negros y de sus luchas en la formación y renovación de la clase trabajadora. No dan su autonomía propia a ustedes, a los grupos raciales, a los negros. Esta fue la... En el siguiente libro del mismo autor, fíjese, There Ain't No Black in the Union Jack. No entendí por qué, este Jack, Catalina. Union Jack es la bandera inglesa. Ah, hay que aprender, Es lo mismo, es la referencia abajo, el tricolor, es el Union Jack. Ya, aprendimos eso. No hay negros en la Unión. Bueno, de Jack, va con la bandera de inglesa. Aquí se coloca en el primer plano ya la raza y el racismo. Es que luego en inglés del show. Pero atención, en los años 90 se produce un cambio teórico en el tratamiento de este tema. Al igual de lo que ocurrió con la teoría feminista, los estudios siguientes del Gilroy, famoso por eso, ¿no?, y de sus sucesores recibieron la influencia del postestructuralismo y del modernismo. Y también en los desarrollos teóricos de los estudios afroamericanos en los Estados Unidos. Ahí sí, no tenía ninguna relación con las clases sociales, ¿no? El resultado ha sido la adopción de teorías poscoloniales como marco principal para abordar los temas raciales, abandonando el esquema granciano tradicional fundado en las clases sociales utilizado hasta entonces en el centro. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se va produciendo la fragmentación de la escuela, ¿no? También la expansión geográfica contribuye a la fragmentación de los estudios culturales británicos. Claro, se expande a Estados Unidos, a Australia, a Canadá, a Nueva Zelanda, también en Nueva Zelanda, Se expande y aparecen tópicos que no tienen nada que ver con los tópicos habituales de la, digamos así, de la escuela inglesa. Por ejemplo, en Australia, ahí salieron, surgieron los estudios australianos, ¿no? Estudios australianos. Claro, utilizan, decodifican los símbolos propios de ellos. Su mitología, la narrativa australiana, etcétera, etcétera. Temas sobre, estudian pioneros, los pioneros, los guardabosques, los suburbios, la barbacoa, los aborígenes. Solamente falta el canguro, ¿no? Y cambia completamente los temas. Ven ustedes que la dispersión geográfica contribuye a la fragmentación de los estudios culturales. Aparece Tony Bennett, es uno de los grandes teóricos, me había olvidado el nombre. Tony Bennett, con T final y dos N, ¿no? En estudios culturales juveniles, lo máximo. ¿Qué? Y durante este periodo ya no era el tópico del poder, ya en estos estudios particulares de guardabosques, suburbios, playas turísticas, ya no. Que si ya no juega un papel importante el tópico del poder en estos estudios sobre guardabosques, suburbios, esa expansión. Parece que no, pero en realidad ha habido la más diversa interpretación. Todo el mundo comenzó a llamarse, a hablar de estudios culturales, ¿no? Hasta en América Latina hay pretensiones de que existen los estudios culturales latinoamericanos, a veces no relacionados con el poder, ¿no? Nunca es el problema. Hay una red latinoamericana, red latinoamericana de estudios culturales, compuesto por 12, así como los 12 apóstoles de Jesús. No le digo los nombres de los quienes están ahí. Sí, no, hermano. Hay que evitar aquí nada. Hagan ustedes una lectura conforme y ya. Vamos a meter criticismo por todos lados. Estamos del chisme, Catalina. Para entender los efectos disgregadores de esta expansión geográfica, hay que tener en cuenta, fíjese, ¿por qué esto produce una desagregación? Porque lo esencial de los estudios culturales era que se centraba en la experiencia inglesa. Y al cambiar de país se acabó esa experiencia, ¿no? Era lo que daba su relativa unidad y especificidad a la escuela de Bélgica, que muy ingleses en su enfoque, ¿no? Al desaparecer esta, que solo quedaba como posibilidad la unidad teórica, que también se rompió y que también desapareció desde mediados de los 80, cuando comienza los procesos de fragmentación teórica, con el influjo del posmodernismo y del postestructuralismo, ¿no? Es muy interesante ver cómo desaparece una gran escuela, ¿no? Y cuáles son los diferentes factores que explican esta desaparición lenta, poco a poco van perdiendo especificidad. Y es como si la energía anterior de repente se disipara, ¿no? Es muy interesante el fenómeno. Digamos, fundamentalmente, en los subcampos que abordan tópicos feministas y raciales, se fueron abandonando progresivamente los análisis marxistas y gramscianos. Ahí está, debido al ascenso del posmodernismo, y se fue hacia una tendencia más estética de la cultura. Y el famoso el énfasis en que el carácter abierto e indeterminado de los sistemas significantes, ¿no? Derrida, el desconstruccionismo. Ahora los autores más influyentes son Michel de Certeau, con sus ideas acerca de la resistencia en la vida cotidiana. ¿Se acuerdan, no? Su teoría de la resistencia, por ejemplo, en el consumo de la ciudad, la vida cotidiana de las ciudades. Supuestamente los caminantes, las ciudades a veces, hacemos un uso de resistente, digamos así, de la ciudad, no conforme con las reglas urbanas, que implica resistencia. ¿Cómo se dice, Catalina, en francés, el que vaga, el famoso, la teoría? El flaneur, ¿no? De cierto, introduce la figura del flaneur, algo así como el paseante libre, ¿no? A veces nos gusta, a mí por lo menos me gusta a veces, salir y pasear libremente por las calles mirando tranquilamente sin apresurarme. Soy un flaneur, ¿no? Catalina no, porque camina ahí como ustedes. A unos pasos impresionantes y va directamente a tu objetivo. Y entonces no hay coincidencia, ¿no? Va directamente al supermercado, pero yo quiero ver, quiero mirar los palacios, las fachadas, etcétera, etcétera. Fijarme en quienes están reuniéndose por ahí, el flaneur, ¿no? Es el plan. Bueno, para decir todo, esa es una forma. Es un uso, una apropiación de tipo resistencia a la calle. A veces decidimos caminar solamente por las calles que nos gustan, por lo que tengan nombres que nos gustan. Y entonces voy a romper, porque aunque me quede más corto por aquí, pero me gustan estas calles porque, qué sé yo, me evocan, los nombres me evocan otras cosas. Y bueno, el libro de los dos volúmenes de Certeau, que debe estar traducido, ¿no? La invención de la vida cotidiana. Son muy interesantes desde este punto de vista. Realmente interesantes. Las feministas se apropian de esto. Todo es resistente. Todo es resistencia. Y él es el primero en hablar de los no lugares. Que recuperó hoy. Se lo robó hoy. Bueno. Y los autores más influidos desde esto. Bastín con su estudio de los carnavalescos, Duarte con su entusiasmo por el placer del texto. Tiene un librito, un libro pequeñito así, que al comienzo yo lo tengo ahí y me aburrió enormemente. Dije, esto no va a tener ninguna importancia en semiótica. Caramba, ¿cómo tuvo importancia, un impacto? A todo el mundo ahí busca el placer del texto y de cómo los textos televisivos tienen que darnos gozo y placer, y que eso, bueno, increíble, ¿quién iba a pensar que este librito tuviera tanta influencia? El placer del texto. El libro clásico, digamos así, que ejemplifica esta tendencia, toda esta tendencia última, fragmentación de la escuela, es el libro de John Fiske sobre la cultura televisiva, television culture, ¿no? Es un ejemplo. Sin embargo, la atención que tiene no es lo mismo que su texto sobre comunicación, que es fundamental. Que hasta ahora sirve de libro de texto en los niveles, en el primer nivel en estudio de comunicaciones en Inglaterra, ¿eh? Y que aquí a veces hay que introducirlo porque trae un modelo muy diferente, el famoso modelo linear, emisor, mensaje, receptor, entonces, la familia de modelos de comunicación. Hay otro modelo que no responde a esto, a la transmisión de mensajes, ¿eh? Y Fischer lo explica muy bien en este. Así que no confunda este libro con su libro sobre comunicación, texto de comunicación, ¿no? En contraste con el énfasis tradicional de la escuela sobre las cualidades opresivas e ideológicas de la televisión, hasta ahora todo era en función de la reproducción ideológica y cultural, ¿verdad? Ahora cambia. Ahora resulta que los aparatos masivos son liberadores. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos proveen? Placer y gozo, fundamentalmente. Así que, y nos libera además. Y los medios masivos son como nuestros delegados para producirnos placer y gozo. Lo que antes se hacía en las plazas públicas, ¿no? Lo que se hacía en las carpas, etcétera, etcétera, donde íbamos a divertirnos, pues entretenimiento, diversión, placer y gozo, ahora ya no vamos a las plazas, etcétera, etcétera, sino que delegamos a la televisión, delegamos en la televisión la función de concedernos antes que se nos daba en otros lugares de la cultura popular. Esa es la tesis, dan cuenta, ¿no? Y es lo que sostiene aquí Fischer. Por ejemplo, dice, ahora la televisión popular tiene un carácter emancipatorio, porque genera placeres para el pueblo y permite lectura resistente. ¿A qué? Si me dejo llevar por el placer del texto, ¿qué voy a criticar, no? Al revés, me voy a sentir muy feliz. Y pone un ejemplo famoso, ¿no? El ejemplo de las imágenes deslumbrantes de los vídeos musicales de Madonna, juntamente con las imágenes de la lucha libre televisada, la publicidad de Coca-Cola y las películas de acción como Miami Vice, todo esto proporciona gozo, entretenimiento, placer. Positivo, nos libera, ¿no? Entonces va a hablar él de que los juegos televisivos son un signo de su democracia semiótica. Resulta que ahora la televisión implica una democracia semiótica, que entiende como delegación para producir significados y placeres para sus públicos populares. Semiótica, democracia semiótica, porque nosotros, lo de las clases populares, delegamos en Televisa y en Televisión Azteca la función de proporcionarnos entretenimiento, placer, por eso habla de democracia semiótica, ¿no? Placer, entretenimiento y gozo. Este libro curioso, pues, es la última fase en que se pierde criticidad, ya no se puede analizar nada porque el carácter abierto y no estable de los significados. Así que, ¿cómo voy a poder analizar significados que están desplazándose constantemente? Según las teorías de la, ¿cómo se llama? De la desconstrucción, ¿no? Hall siempre, hasta incluso ahora más viejo, criticó esta tendencia. Ya él salió, por supuesto, desde el momento que se convirtió en departamento de la Universidad de Bremen, que es departamento de estudios culturales, él ya desapareció del mapa, ¿eh? Él no quería saber nada con eso, porque no es así como él trabajó. No trabajó dentro de las reglas y los márgenes de una de un departamento. Entonces él se fue y él criticó. Y dijo, cuidado con esto de que esta corriente que tiende a dar enorme poder a los usuarios. Hacemos lo que queremos, nos divertimos, tomamos todos los significados, hacemos la lectura que nos da la santa gana. Así que ahora resulta que el receptor es omnipotente. Antes hablábamos de la omnipotencia de los medios. Ahora resulta que los receptores son omnipotentes. Hacen lo que quieren con los con los productos de los medios masivos. Son ¿no? libres de... Que llamo atención, cuidado, ¿esto de qué? La lectura de los textos no depende absolutamente todo, en todo, en toda su amplitud de los receptores. Atención, atención, dice, sigue siendo esta lectura, sigue siendo estando condicionada por la forma, las formaciones sociales concretas, por los contextos y por los códigos. Así que yo no puedo leer una novela de Carlos Fuentes como a medida de la Santa Gana. Tiene códigos propios que de alguna manera encajona mi interpretación, ¿no? En sociocrítica de la literatura analizamos eso. Así que yo no puedo hacer lo que quiera, no soy el amo absoluto de ese texto. No puedo hacer lo que quiera. Están los códigos, está el contexto en que fue producido, ¿no? Así que Hall, que es sólido teóricamente, hasta ahora sigue combatiendo esta orientación. Pero a pesar de eso, no le hicieron caso. A pesar de sus alegatos, los estudiosos en esta área han asumido decididamente en sus análisis los métodos de la crítica literaria, análisis de bestseller, magazines, televisión, con el fin de demostrar su carácter potencialmente emancipatorio. Así que tenemos que cambiar nuestras ideas acerca de Televisa y Televisión Azteca, bueno, son emancipatorios. Eso no liberan. Sí. Gracias, ¿no? Al placer. Gracias, Alina Priego. Gracias, usted nos libera. Nos ha liberado, gracias a su segundo monopolio. ¿Ven ustedes cómo se va disolviendo y se va desestructurando una corriente que tuvo una época de oro, pero impresionante, ¿no? Digamos. Además, última causa de por qué antes de que clausuraran ya se estaba disolviendo, ya no había nada que pudiera hablarnos de una escuela, ya no había escuela, a pesar de que se hablaba todavía de la escuela de estudios culturales, ¿no? Así que tradicionalmente ellos se apartaban de un compromiso directo con las políticas estatales, no con la izquierda, con las políticas estatales, como son las políticas culturales. Ellos no colaboraban para nada en las políticas culturales del gobierno. ¿Por qué? Porque era el demonio, ¿no? Eran los aparatos ideológicos del Estado. Eran aparatos culturales del Estado. Pero gradualmente se cansaron de esto, ¿no? Y un sector de investigadores dijeron, mire, estamos cansados de estar descodificando permanentemente nuestra crítica permanente que parece fútil y que no sale más allá de las librerías. Estamos cansados, queremos participar en público, vamos a participar en discusiones sobre políticas públicas. Y se metieron a investigar las comunicaciones satelitales, la censura, los monopolios, etcétera, etcétera, y las agencias gubernamentales felices. Lograron reconocimiento de las agencias gubernamentales, pero perdieron sus cualidades políticas y polémicas tradicionales. Otra causa de por qué fue desapareciendo, ¿no? Qué historia más impresionante. Triste. Bueno, vamos ahora a la famosa clausura. La clausura. Hacia fines ya de los 90, y que sobre todo al comenzar los 2000, el año 2000, clausuraron en el 2002, la escuela se convirtió en un campo ya diversificado de investigaciones más variadas. No había nada que fuera común, que pudiera funcionar como fundamento común. Se dispersó teóricamente y también en cuanto a intereses de investigación. La escuela se fragmentó y se dispersó. No, el único fundamento que les quedaba, que era lo último que se agarraba, en la vinculación con el poder, más o menos. Segundo, la tendencia izquierdista. Y tercero, por lo cual siempre fue mal visto por la burocracia, la dirección, de la universidad, ¿eh? Y finalmente el mito, fue todo un mito, ¿no? Su mito de fundacional, ¿no? En la época de oro de Hall y compañía, ¿no? El mito de origen, del centro. Era lo único que le quedaba. Es decir, que los estudios culturales se fueron, además de que se difundieron, se fueron haciendo más difusos y se fragmentaron hasta el punto de que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la escuela? Ya no hay ninguna escuela. Eso digo yo. Bueno, yo no sé, estuve investigando, pero no sé cuándo el grupo se convirtió en este, ¿cómo se llama? El Departamento de Estudios Culturales. Eso fue antes y provocó la salida de los grandes, por supuesto, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre había un lío entre la dirección de la universidad y el grupo? Porque la dirección quería controlarlo y para eso convertirlo en departamento, ¿no? Y ellos no querían, querían siguiendo libre, querían seguir investigando libremente, ¿no? Entonces, en algún momento antes de 2002, los convirtieron primero en departamento. Y en el 2002 los clausuraron repentinamente bajo el pretexto de siempre, ¿no? Vamos a reestructurar el Departamento de Estudios Culturales, vamos a reestructurar. Echaron a todos los profesores y maestros y retuvieron solamente a 4 miembros de su plantel de profesores. Y los mandaron a los lugares más increíbles, por ejemplo, a uno lo mandaron al Departamento de Lingüística, de los Estudios Culturales a Lingüística, y así, ¿no? A departamentos que no tenían nada que ver con cultura. Y también transfirieron a los 250 estudiantes, el primer nivel y el segundo nivel, licenciatura y posgrado, ¿no? Eran 250 estudiantes. Entre ellos estaba como estudiante haciendo sus tesis sobre modernidad, ideología y modernidad en América Latina, un hoy muy famoso estudiante chileno, Larraín, Jorge Larraín. Tiene magníficos trabajos sobre identidad chilena y sobre identidad latinoamericana, que fue su tesis. Él lo estaba haciendo y lo echaron. él salió de ahí, ¿no? Salió porque lo distribuyeron a los alumnos diferentes en otros departamentos que no tenían nada que ver con lo que estaban haciendo. La raíz dijo, yo me voy de aquí, se metió en la Universidad de Londres y ahí terminó su tesis. Fue una época pero terrible, ¿no? La decisión, por supuesto, provocó un gran revuelo nacional e internacional. Los exalumnos de todo el mundo hicieron campaña, querían salvar su escuela, alegando que su clausura tenía motivaciones políticas. Se trataba de un castigo retardado por su radicalismo político, ¿no? Así que es como si aquí en esta facultad, ¿no?, fundáramos un grupo de estudios terriblemente radical y dinámico. Imagínese, además de eso, trabajando libremente. No estaría padre. No saldría conflicto por todos los lados, no duraríamos ni una semana, ¿verdad? Ahí está. Pero esa fue la situación. ¿Sí? A mí no me quedó muy claro con este contexto de Gran Bretaña y ubicándolo también en México, haciendo la diferencia. Sí. La no institucionalización de este centro, porque por ejemplo si lo comparamos aquí en un centro, de alguna u otra forma ya está institucionalizado. ¿Cómo pudo ser en cierta medida autogestionable o ¿sí? trabajar bajo autogestión, es decir, autofinanciamiento para la revista? ¿Cómo los miembros trabajaban, ¿no?, doctores y maestros, trabajaban o tenían la disposición de trabajar con los alumnos para el desarrollo de sus proyectos de investigación y la difusión de estos, y hasta qué punto la experiencia en las revistas fue importante para la difusión de este centro de estudios? Sí. Porque Por ejemplo, aquí en el posgrado se ha hablado mucho de esta, justamente de esta difusión de las investigaciones. Claro. En una revista, porque no existe. No. Existen los centros disciplinarios y cada uno trabaja, digamos, por su cuenta. Ah. Ahí entra el tema de la interdisciplinaridad, pero una verdadera interdisciplina. Claro. Y no esta especialización. ¿Y cómo es que lograron conciliar la jerarquización que se hacía, por ejemplo, entre disciplinas? Es decir, que ciencia política o sociología no estuvieran valorizadas por encima de otras disciplinas quizás. Claro, lo que pasa es que el grupo que fue creado por gente muy prestigiada y trabajaba de forma autónoma, mantenía relaciones con la universidad, por supuesto. Se reconocían los estudios de allí y compañía, ¿no? Pero al comienzo era un grupo totalmente nuevo, no cabía en ninguno de los departamentos establecidos, porque había departamentos de antropología, sociología, de los tradicionales, y aparece como un grupo que trabaja temas pues completamente interdisciplinarios, ¿no? Que no cabían en ninguna, no podía institucionalizarse inicialmente, pero los fondos le venían de la universidad. Atención. Era maestro de la universidad, pero una literatura, otra historia, sí. Pero se agrupaban, no existía, no había lugar para institucionalizarse hasta que al final le inventaron el lugar, ¿no? Y se dijeron muy bien, serán lo más interdisciplinario posible. Fíjese la mentalidad en la época, y ahora en gran parte todavía está en la UNAM, son las divisiones tajantes disciplinarias. No se dan cuenta, digamos así, de que no hay tales fronteras disciplinarias, que las fronteras hacen agua por todos lados, pero los departamentos mantienen ahí los compartimentos, ¿no? Así que normalmente aquí debería reconocerse que hay una interacción entre todas las disciplinas, que no hay digamos así, fronteras rígidas, y un alumno podría hacer su currículum paseándose por todas las coordinaciones. ¿Qué más da? Algunas universidades americanas lo hacen, los alumnos hacen su propio currículum, pero no sé qué, se inscriben en un lugar, pero después su currículum pasa por todas las por varios departamentos y no hay ningún problema. Aquí en cambio había unos problemas fundamentales, porque tenemos que, qué sé yo, ¿no? Aquí hacemos solamente esta disciplina, ¿cómo que tú me vienes de comunicación? Aquí hacemos sociología y aquí no hacemos comunicación. Como si la sociología no tuviera nada que ver con la... Como si la ciencia de la comunicación no fuera, por definición, ciencia sociológica, ¿no? Que estudia fenómenos sociales en contexto. Y resultado de la implosión interna de la antigua sociología general. Ese es el problema, ¿no? Así que mantenía relaciones muy, muy elásticas con la institucionalidad, pero los conflictos eran eternos. Buscaron siempre la manera de institucionalizarlo de una manera más rígida, dentro de los cuadros institucionales preexistentes de la universidad. Y como tú inicialmente, si tú mantienes la idea de que hay disciplinas ya consagradas y configuradas y estabilizadas, ¿cómo vas a meter algo que no responde a ninguna disciplina en particular, sino que es accesible y se estudia desde el punto de vista de todas las disciplinas sociales, ¿no? Estamos, por eso este fue el problema. Y desapareció justo cuando empezó entonces a tener un verdadero peso en la dinámica social, política de Gran Bretaña, o por qué duró tanto tiempo con financiamiento de la propia universidad, y hasta después se empezó a disgregar algunos de los académicos estaban... Ya se habían retirado los grandes. Cuando se hizo la... No sé cuándo exactamente, pero cuando se convirtió en departamento, ya no estaban los grandes. Y después acabaron con el departamento. Fue una cosa en dos pasos, ¿no? Para acabar con la escuela. Era un foco crítico sumamente molesto para la universidad. Eso es lo que pasa, ¿no? Y que no escondían su compromiso político con la izquierda. Bueno, y ustedes saben que la ciencia, la epistemología tradicional, no debe meterse en política, ¿no? Y estos eran políticos, pero hasta la medula de sus huesos. Bueno, la clausura, entonces, fue una cosa muy... Primeramente, como siempre ocurre, hubo rumores entre los estudiantes, que en las últimas pruebas, etcétera, etcétera, habían tenido un puntaje muy bajo. ¿Cómo se llama las pruebas esas para... ¿cómo que se llama? Para ver hasta qué punto... lo que hacen con las escuelas, etcétera, etcétera. Para el control. ¿Cómo? Sí, como eso, ¿no? Así que hicieron una evaluación, tiene un nombre especial ahí, y supuestamente sacaron, los estudios culturales sacaron muy bajo puntaje. Así que todavía eran pretextos, pero rumores primero, ¿no? Hasta que después se produce de repente esto, los estudiantes fueron metidos a otro departamento, hubo un gran revuelo internacional, de todas partes del mundo, de Australia, Nueva Zelanda, la India, porque llegaron de distintas campañas, apareció el problema en el primer plano de los periódicos, etcétera, etcétera, pero la administración de la universidad se mantuvo firme, quedó clausurada. Y así un dolor de cabeza menos para la universidad. Así pueden recibir sin problema mucho más fondos de los empresarios y cosas así, ¿no? Que donan siempre fondos, además del gobierno, ¿no? Y esto ocurrió en la época del laborismo, ¿eh? No de Margaret Thatcher. Por eso hablan de un castigo retardado a su radicalismo político. Las consideraciones críticas. Así que no se puede desconocer el impulso decisivo de los estudios culturales británicos a lo que hemos llamado giro cultural en las ciencias sociales, y que pusieron la cultura en el primer plano de la agenda académica. Esa es la principal contribución. Y después suelen señalarse sobre estas contribuciones como argumentación a favor de la autonomía de la cultura, una clara comprensión, esto es lo que más los identifica, ¿no? Una clara comprensión de los vínculos entre significado y poder, el enfoque interdisciplinario sumamente rico, después todas las teorías de la descodificación del texto, del análisis de la ideología, y la capacidad de introducir a los actores sociales a través del concepto granciano de estrategia política y la idea sobre lectura tomada de la teoría literaria y de la teoría de la comunicación. Esas son las contribuciones básicas, ¿no? La crítica ha sido muy diversa y depende, claro, de la posición que uno tenga, ¿no? Desde una posición que diríamos de tipo Jeffrey Alexander, lo que Alexander critica, dice que hay una contradicción entre la afirmación de la autonomía de la cultura y la constante insistencia que la cultura está fundamentalmente configurada por el poder. Pero hablaban de una... relativa. Exacto. Sí, pero no importa, relativa. Que Jeffrey mezcla todo. Para él, en el fondo, lo que piensa que es una variable independiente, ¿no? Y se acabó. Y que primeramente puede estudiarse la cultura en sí misma y después recién en un segundo paso diferido vamos a estudiar las relaciones con el poder, con las estructuras. Ese es okay. Bueno, desde su punto de vista es esto. Dice, no basta hablar de autonomía relativa ni de articulación ni de anclaje, porque de este modo no se hace más que posponer el determinismo económico y político a la manera de Althusser. Esta crítica está enfocando al enfoque granciano y althusseriano inicial, ¿no? Okay. Otros critican exactamente lo contrario, la falta de suficiente atención a los fundamentos socioestructurales debido al énfasis en el análisis de textos, sistemas semióticos, modos de lectura y al descuido correlativo de las dinámicas institucionales de tu producción. Claro, esta crítica ya se refiere a la última parte postestructuralista y postmodernista, digamos así, final. Esto es. También le suele criticar a veces, sobre todo en el análisis del texto, sus métodos, sus métodos poco serios, digamos así, poco fundados. Así que se ha criticado la falta de fundamento metodológico sólido en muchos proyectos interpretativos, particularmente en su lectura de textos, que parecen a veces muy impresionistas y políticamente interesados, ¿no? La famosa lectura. Con excepción de los estudios de recepción, porque ahí está influenciado por los métodos propios de las normas norteamericanas de investigación, que son normas muy rígidas, ¿no? Mientras que la lectura de textos de muchos alumnos son muy impresionistas y carecen de una metodología seria, ¿no?, de los estudios de recepción. Y finalmente, el hecho de que aparentemente sus compromisos políticos parecen haber interferido en los análisis académicos, ¿no?, los cuales se manifiestan la tendencia a valorizar románticamente a los marginados, a los desviantes, a las clases, pues a las clases subalternas en general. Las actividades que normalmente suelen clasificarse como antisociales e ilegales se describen bajo una luz positiva como forma de resistencia. Hubo un abuso aquí. Sí. Así que todo era resistencia a las subculturas juveniles. Sí. Se pasa por alto los aspectos negativos como el sexismo, la violencia y el racismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que todo es resistencia. Hasta los jeans, hay un libro famoso sobre los jeans como manifestación de una cultura de resistencia contra las modas de las clases dominantes. Pues toda América en jeans, el famoso dicho. Pues esta es la síntesis que pude hacer yo a partir de mis fuentes sobre los estudios culturales. Falta la contribución de Catalina, pero ya casi no hay tiempo, hacemos preguntas. Dejamos, en la próxima clase comienza Catalina, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, ¿no? A ver si pasa el curso, ¿verdad? A ver si le damos constancia. La próxima Catalina. Acredita su constancia. Sí. Ustedes le dan consenso, su consenso democrático, para que Catalina presente su complementación, ¿no? Más bien son la parte complementaria. Es que ella es historiadora y tiene una... No, pero mira, te lo puedo dar en 15 minutos y ya. ¿Sí? ¿Ya puede? ¿Quieren, sí, quieren que mejor entramos? ¿Quieren en 15 minutos? Ya, acabamos. ¿Acabar ya? Mejor la próxima entrada. Esas pues son muchas críticas. Espero un fresco, mejor, Catalina. No, porque como es el señor, no se puede. ¿Qué? Criticar ni nada. Mi posición es muy incómoda. Porque soy crítica a muchas cosas. Bueno, muy bien. A ver, claro, no puedo. Pero hacer. Mejor. No, porque, por ejemplo, es el problema de contextualización, ¿no? De cuando se habla que el feminismo fue el problema que los tumbó, pero también fue más. Ellos trabajan la clase obrera inglesa, pero resulta tan inglesa que efectivamente son solo los hombres, ¿es cierto? Y solo los blancos. Desvieran sus problemas de huelgas. Pero entendieron a la organización en huelga y una identidad de la fábrica gracias a las prácticas culturales que tenían. Extra fábrica, tenía un equipo de fútbol la fábrica, iba a la misma parroquia la fábrica, iba al mismo pub. Entonces en eso es su aporte enorme a la política, de la que para tener una identidad política no es solamente un proyecto político en sí, como los conocemos, teóricos de alguna manera, sino prácticas culturales que hacen que dan una identidad grupal muy fuerte, pero obviamente que llegaron entonces, actualmente no hay ingleses en las fábricas, los puertos más subalternos son de los inmigrantes, o sea, les contestaron nosotros, ni fútbol, jugamos béisbol, ni en la misma iglesia, vamos, ni nada de lo que ustedes describen nos abarca, nos, entonces, ¿cómo pueden generalizar de clase obrera inglesa? Efectivamente, es la iglesia de Inglaterra muy blanca, y de los padres que juegan al rugby. Por eso la crítica a la Union Jack, que es el apodo, pues, a la bandera inglesa, porque obviamente que ellos no se reconocen en esa bandera de la colonización, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no vamos al baile el viernes en la tarde, a la tardeada ni nada, sino que tenemos nuestros propios bailes, son todos los reggae, todo eso, nada tiene que ver con lo que ustedes estudiaron. O sea, no solo estudian a la mitad de la población, se dejan las mujeres al lado, sino que aparte, solo estudian a los blancos, los que hicieron las grandes huelgas de los años 40, y ya no coincide con la realidad cuando de los 70-80. Eso es una de las cosas. Y el tercer punto que le critica un poco precisamente a Stuart Hall, dice, sí fue su época de apogeo, pero también fue la época que dio inicio a la disolución al enfatizar tanto la recepción, en el sentido de cada quien interpreta, cada quien recibe a su manera, a partir del placer de la recepción del texto, de todo eso, vino por el lado de Stuart Hall. Entonces le dicen que cuidado con eso de la interpretación y de la recepción. Luego Stuart Hall volvió a enfatizar que sí había mediación de estructuras colectivas, pero tuvo que decirlo explícitamente. Pero sin embargo, en su momento, en sus textos, sí es una innovación enfatizar la recepción y ya no la emisión cuando hablamos de ideología, porque ellos siempre se ponían en un contexto de ideología. Cuando dice que Hogarth es nostálgico, conservador, porque efectivamente es la clase obrera tradicional blanca inglesa, ¿no? La que juega al fútbol. Pero sin embargo, Hogarth es el que fue el primero en estudiar la recepción de las telenovelas, de considerar como cultura las telenovelas. Y entonces lo que hizo durante 6 meses es meter 10 personas en casas a monitorear durante 5 horas cómo recibían las telenovelas, es decir, desde la recepción. Entonces eso también fue absolutamente novedoso, y es interesante porque así se dio cuenta de que el mensaje inicial de conformidad y todo, la gente no lo recibía igual. Al revés, pensaba que interpretaba al revés el mensaje que se quería mandar, y dependía también de las generaciones. Entre la abuela, la madre y la hija, viendo la misma telenovela, después se les preguntaba qué pasó, qué dijeron, entrevistaban sistemáticamente, ¿no? Y entonces eran totalmente diversas las respuestas. Entonces, obviamente la crítica al tu ser, ¿no? Que es muy mono dirigido, de alguna manera va a un solo sentido. Y eso, por eso no es nostálgico y conservador, fue muy... Lo de Hogarth fue de los primeros en dedicarse a trabajar la recepción en las telenovelas. Entonces el mensaje al tu seriano, de zapatos ideológicos de Estado, pues no cuadran tan bien. Y también precisar que Gramsci se conoció recién en los años 60. Por eso ellos escribieron los literatos Williams y Hogarth antes, y no habían integrado esa relación de los aparatos de la ideología en sentido gramsciano, porque sencillamente Togliatti, el Partido Comunista Italiano, recién en los 60 sacó los papeles de la cárcel de Gramsci. Antes era totalmente, lo habían guardado en una cajita durante 40 años, ¿no? Son 30 años. Entonces se tradujo al francés y luego ya casi al final de los 60 al inglés, pero ellos lo leyeron antes. Entonces por eso no entró. Es lógico que haya ese cambio en lo que hacía literatura, porque cuando les tocó todavía no había Gramsci. Entonces van a enfatizar todo lo de la relación efectivamente del poder, que es el eje absolutamente de esos estudios. Cuando se habla de Williams con sus estructuras de sentimiento, eso corresponde a la escuela francesa de mentalidades. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Nomás como no existe en inglés mentality, porque es la elaboración cerebral, digamos, entonces no la idea mentalidad de una ideología compartida por varios grupos sociales diversos, entonces se utilizó el término estructura de sentimiento, que efectivamente evoca lo que no es racional, que es lo mismo que la escuela de mentalidades. Y para volver a la escuela de mentalidades, por eso a mí me molesta a los sociólogos, porque con su giro cultural resulta que los anales desde los años 23, 24 han trabajado todo lo que es precisamente la cultura. Todos los textos de historia son historia cultural de la Edad Media, pero historia cultural, lo que va a dar mentalité, ¿no? La historia de las mentalidades. Entonces, de 23 hasta los 60, solo trabajar prácticamente la cultura y esa escuela de los anales. Trabajan primero la cultura general y luego la cultura popular, igual gracias a lo de la introducción de las masas, también fue los anales, aparte de la influencia marxista, que decidieron dar al actor social colectivo como la clase obrera, ¿no? Como los proletariados, obviamente según el tiempo, ¿no? Puede ser el siervo feudal, lo colocan en su momento histórico. Pero sí estudian las masas, y son los que, para estudiar las masas, como hay poco acceso efectivamente a la memoria de los de abajo, lo van a tratar de encontrar a través de las estadísticas. Entonces va a ser una desviación de la escuela de los anales hacia demasiadas estadísticas que no te habla de nada, porque precisamente falta la recepción. Sabemos cuántos leen, pero no sabemos cómo leer. Entonces eso es el problema que hubo a partir de ese enfoque. Pero esto es a partir de los años 40 ya, la introducción de las masas, y luego las mentalidades que se fortalecieron en los 50, que es muy famoso, está luego Bauer y compañía, que eso que tomaron. Entonces sí, la cultura se ha trabajado desde las ciencias sociales, cuando no desde la sociología, pero eso es problema de los sociólogos. No hay que generalizar, y los comunicólogos yo pienso que también la trabajaron desde antes. Entonces es en ese sentido que yo digo que tienen un poco cerrado su visión de lo que es giro cultural. La escuela entonces que vimos hoy de estudios culturales, podríamos decir que son tres etapas: la escuela de Birmingham, que son los maestros que se reagruparon, pero se reagruparon en torno a un compromiso político. Eso es lo que los fundó, organizar los talleres, porque dijeron: no es posible que hagamos la historia oral de los obreros y no les devolvamos nada. Ese sentido realmente de justicia, ¿no? Cuando investigamos algo y no devolvemos nada. El problema de la praxis, ¿no? La teoría y la praxis. Entonces, para el tuyo es suficiente hacer libros, yo ya tengo una praxis teórica. Bueno, ya era loco y terminó loco al tuyo, ¿no? No, es cierto, pues, estaba mal el pobre. Entonces, bueno, lo dejamos en paz, pero ellos consideraron que la praxis los obligaba a devolver. Entonces van a hacer los talleres de literatura, para enseñar a literatura inglesa. Por eso otra vez los inmigrantes dicen: nosotros que nos importa, las hermanas Bronte y compañía, ¿no? Esa no es nuestra cultura, ¿cierto? Y los historiadores van a dar clase de historia. Entonces sí, en torno a eso es donde más se articulan, no estructuralmente dentro de la universidad, pero sí estructuralmente como un grupo que trabaja de 5 a 7 de la noche con las clases populares, en lo que quieran, talleres de literatura, talleres de historia. Organizaron muchos talleres y es ahí donde se reagrupan para ese propósito, pues, común de articularse con la clase obrera, a ver cómo la teoría y la acción pueden articularse. Y eso que es muy, muy interesante. Obviamente, pasando a Estados Unidos, eso se perdió por completo. Ningún profesor americano. La escuela, sin embargo, sociológica americana de Chicago, igual en los 22, 27, sí había trabajado todos los problemas culturales de Chicago, todos los historia oral, con los migrantes polacos, etcétera. Entonces sí se viene trabajando la cultura realmente desde todo el siglo XX. Ellos, pero se terminó también la escuela de Chicago de la misma manera un poco que esta, ¿no? A partir del momento que te opones al sistema, entonces la alcaldía ya no te va a prestar locales, la porque estás muy bien, que bueno, le vas a alfabetizar a sus barrios pobres, te doy. Pero cuando la alfabetización implica una concientización, lo que aquí en América Latina se llamó así con Freire, automáticamente se quitan los subsidios y quedan volando. Entonces la cosa es que se retome a nivel autogestivo, y es lo que no funcionó, ni en Inglaterra, ni en Chicago, ni tampoco nos funciona mucho aquí la autogestión. Porque en el momento que ya no hay financiamiento de algo, todo el mundo se lava las manos, ¿no?, de la responsabilidad. Pero eso sí fue un eje muy, muy interesante, que los, por su compromiso político, pues, más que otra cosa, no era de la aparte de la universidad, sino resultó que los cuatro trabajaban en la Universidad de Birmingham, pero eran, antes de todo, habían sido comunistas, y aparte de ahí su trabajo, y de reformular el marxismo cuando vieron lo que pasaba con la Unión Soviética, ¿no? Definitivamente es un compromiso que es político y que no es académico. Coincidían obviamente académicamente, pero lo que los organizaba y los mantenía juntos, eso se va a perder cuando se pasa en Estados Unidos. Entonces tenemos, bueno, la escuela de Birmingham, que es eso, los cuatro fundadores, pero los obreros les dicen blancos, etcétera, de acuerdo, pero también los académicos les dicen, oiga, pero ustedes son los colonizadores, son los blancos, nosotros indios de la India, que fueron los primeros en contestar, impugnarlos académicamente, nuestra cultura está sobredeterminada por ustedes, por la Unión Jack, justamente por la bandera inglesa, por la colonización. Entonces yo quiero que se llama Culture Subaltern Studies, o sea, todos los estudios de los colonizados, diciendo lo que de Inglaterra no se puede aplicar. Finalmente sigue siendo totalmente local, de la región industrial inglesa, con obreros blancos que organizaron bien sus sindicatos, etcétera. Entonces es en un momento preciso y en un lugar preciso, no es aplicable para nosotros. Nosotros cuando hicimos la guerra contra Inglaterra, las guerras nacionalistas, descolonizadoras, obviamente que nos unimos todos, la burguesía y los subalternos, los obreros de las fábricas, todo. Entonces no es, tenemos identidades que enraizan en prácticas políticas diferentes del nacionalismo que ustedes no tienen, por ejemplo. Por eso la clase social no puede ser tan importante cuando se habla de luchas de descolonización. Pero de ahí a quitarlo, faltaba poco, es lo que se hizo después. Se borró lo de clase social. Si bien en un momento de la descolonización no sirvió, el nuevo país sí tiene sus clases sociales, y eso ya como que se había disuelto al descalificar los estudios de Birmingham, ¿no? O sea, se quedaron los estudios subalternos. Y del lado americano, subalternos también ellos por los negros y las minorías, ¿no?, que tampoco entran en clases sociales, porque ven que están marginados por el color y no por su ubicación en la estructura social. Y en América Latina, entonces, bueno, se llegaron más bien bajo el aspecto de estudios subalternos, que es lo que se está manejando en América Latina, sobre todo se manejó desde Bolivia. Es el único libro que hubo como tal, ¿no?, como estudios subalternos en América Latina, una recopilación. Y los estudios, entonces, culturales americanos, finalmente lo que es cualquier cosa que trabaja cultura. Entonces, el concepto actual de estudios culturales significa antropología. La antropología se fundó en controlar al colonizado, es decir, entender su cultura para controlarlo mejor, porque obviamente que por la fuerza nomás no funciona. Entonces se desarrolló muchísimo todo lo que es la antropología. La ideología igual, para contrastar con los pueblos africanos era muy cómodo. Permitir identificar lo europeo, lo occidental, cuando tienes enfrente otra forma de pensar. Entonces se trabajó mucho a partir de la antropología vinculada con una repartición del mundo entre metrópolis y colonias. A partir del momento que ya no hay colonias, no se puede, ¿cierto?, no se puede mandar a los antropólogos, entonces van a estudiar su propia cultura, y eso es lo que son los estudios culturales actuales, una reflexión sobre la cultura propia. Entonces, si te llamas antropólogo, piensan que yo estudia solo indios, ¿no? Entonces, se llama estudios culturales, así abarca todo lo que es dentro de eso lo puedes poner subalterno si quieres, etcétera, si quieres reintegrarlo de la relación de poder, etcétera, y esas cosas. Entonces lo, y dedicado a estudios de los medios masivos, que efectivamente es muy muy importante de ellos. El último punto, lo más rapidísimo, es cuidado con el término de resistencia, porque de ahí pasó de los estudios culturales a todos los trabajos sobre cultura, todo es resistencia. Sin embargo, para ellos era muy claro que había una estructura política que los articulaba. Es decir, una resistencia individual, porque sí, porque mi arte, y en mente la madre, mi jefe, al estilo Scott, no funciona. Si no está articulado a través de un eje que los reorganiza políticamente, entonces eso de bailar diferente, de vestir diferente, de peinar diferente y de insultar, no... No, realmente no es político. Sin embargo, con James Scott es el problema, que se ha trabajado como cualquier resistencia como siendo política. Esa es la desviación que se ha dado últimamente, que está muy cerca del postmodernismo. Resulta que Scott nos mandó al otro lado, ¿no? En su último libro, Idea, ¿no? El que está en español. Bueno, es todo. Ya. Muy bien. Gracias. En la próxima, el plan es para... No tenemos clase el próximo lunes, ¿no? ¿Ah, no? No, no. Bueno, entonces, la próxima sesión vamos a comenzar con el posmodernismo, a estudiar, a ver qué es eso de la posmodernidad, el posmodernismo, etcétera, etcétera, y qué aporte ha hecho a las ciencias sociales. Así que comenzamos en las días, dentro de 15 días. Tal vez comencemos con preguntas de ustedes, han de tener un montón de preguntas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la lectura? La lectura te van a venir después. Los libros, por favor. Sí. ¿Qué dice? El que recuerdo el apoyo para arreglar el salón otra vez.